La verdad, con la tranquilidad de saber que Noemí Alan recupera su silueta. Qué bueno. Damos por finalizada una semana. Recuperó la coherencia y está sobria. Qué linda la Tana, ¿eh? Qué mujer la Tana. Para, ¿cómo nos tenía cada día? Bájame todo, bájame todo. Y abrime ese micrófono. Ah, está fabricado. Vení, acércate. Solamente voy a decir una cosa. ¿Le das? ¿A la Tana? Sí. Vestida. No. Pero por favor, no podemos discutir. Yuyito, ¿y quién era la otra? No, Yuyito está bárbara. Yuyito está muy bien. Yuyito está muy bien. ¿Quién era la tercera? Había tres que estaban en tanga todo el tiempo recogiendo medicamentos del piso. Ahí viene Mónica Gonzaga. Pa, no, pero me parece que la mejor es Mónica Gonzaga. ¿Sabes quién? No, yo te voy a decir que en realidad no es de esta generación, es un poco más joven. Apenitas, no mucho tampoco. Pero ¿sabes quién está absolutamente, o sea, intacta? Pero intacta. ¿Quién? Mónica Guido. Hasta igual. No te vas a sacar que está una bomba. Está muy bien. No es tanto más joven, pero es un poquitito más joven que sí, esa. En la época de los olvidados que decían presente, sí. Rastrellé unas cuantas veces y a Mónica Guido era inubicable. Porque está vigente. Está con algún empresario a nivel, claro. Supongo. Pero como está vigente, o sea, un buen giro. Yuyito la vi el otro día, Yuyito está muy bien conservado. Yo Mónica Guido la vi personalmente, es muy flaca, pero muy flaca. Esa Mónica Guido. ¿Dónde? Hace años, trabajando en Punta del Este. Lo que tiene esa muchacha ¿con es qué? Que... No, yo estaba trabajando. Ella estaba haciendo playa con una 4x4, un empresario. Todo bien. Yo era la que estaba laburando. No, esa gente que genéticamente se mantiene bien porque son muy flacas, pero muy flacas. Muy bien, claro. Después de los años ya te vas poniendo flaco y después. Me parece que la mejor igual es. Es la otra. Gonzaga es la que hizo una escena con no me sé el actor, el argentino, en esa que era un despelote, estaban todos con todo, doble vida, llamaba la que estaba en México, en chileno. ¿Te acordás? La de que se llamaba que iba en una isla, paciencia extrema, no, ¿cómo no, es? No, para. Confianza ciega. No. Comedia argentina. ¿Qué nombre? Anotá paciencia extrema porque Valenzuela. Si no lo registras vos, te lo va a registrar a alguien, Gonza. Paciencia extrema, flor del nombre. De confianza ciega a paciencia extrema. Te toca el timbre y sale corriendo. Es un buen nombre para un programa de Víctor Hugo, paciencia extrema. El Víctor Hugo con perfumo. Para, no. La que estaba Valenzuela, la primera que hizo cuando llegó a Argentina. Doble vida. Sí. Moria Casán se llama, la vida. No, Moria Casán. Había una escena. ¿Quién estaba? ¿Quién era el muchachito joven galán que no era chileno? Pastor, el chileno, y estaba el otro. El hijo Jairo Calado, como gallego tampoco. No, sí, el otro, ya uno, sé. No, que no era así. Sí, sentido. Un cuatro copas que andaba con la prima, con la hermana, una cosa más. No, mariposa. Tampoco es ese. ¿Y quién carajo está hablando? No me acuerdo quién, que se llevó una veterana, que era como, soy el pendejo que me levanta una veterana de boliche. La veterana era Mónica Gonzaga, se desvolaba y está enterísima. Bueno, buenísimo. ¿Saben, Jorge? Un dato de Mónica Gonzaga. Sí. Mi novia, la casa de los abuelos de mi novia, antes de Punta del Este, en el aeropuerto de la Laguna del Sauce. Sí. La vecina es Mónica Gonzaga. Muy bien. Ah, ¿y vos vas a esa casa? Para. ¿Y la ves vos haciendo fobles? ¿Vos vas a esa casa, Fabián? ¿Vos vas a esa? ¿Te permite que ingreses a esa casa? Le permite. ¿En serio? Para, ella es la que estuvo a punto de palmar hace unos años, que le dieron una cosa rarísima. Sí, estuvo por pelar. Y el marido, que era un veterano, murió. Más crecido, y la casa de Punta Este se le había incendiado, ¿fuiste vos? Estaba embarazada. Para hacer otra cosa, fue años novia. ¿Pero qué vas a estar a tomar el té ahí, eh? Fue años novia Julio Iglesias. Sí, se movió Cacho Castaña también. Bueno, pero Cacho Castaña se movió a toda la porteña. Si la vamos a contar porque se movió. Es el ídolo de todos los hombres, Cacho Castaña. ¿Quién no se movió? El desamorito terminó el lunes, o sea, ¿verdad? No. Te decía el café y la humedad y caían así. Lo que veo que si queremos, yo no sé si Mónica Gonzaga aparece en Wikipedia, pero lo podemos hacer nosotros el artículo tranquilamente, porque información no sobra, me parece. O sea, lo podríamos hacer nosotros. Sí, cómo no. Che, quiero mandarle, mejor de Chivas, un saludo, pero no es técnicamente un saludo. A la gente del Café La Diaria, no sé si fueron alguna vez al Café La Diaria, está buenísimo, está tremendo. Buenísimo. Ahí en la calle Soriano, se los recomiendo, realmente, está muy, pero muy bien el Café La Diaria. Y me he enterado que la gente del Café La Diaria, los trabajadores del Café La Diaria nos escuchan a menudo, siendo que aparentemente tienen una prohibición... de que dicha actividad, ¿verdad? De escuchar. Sí, sí. Hay uno que nos escucha siempre, no me acuerdo el nombre. Escuchamos, ¿por qué le estamos mandando saludos? No, para denunciar esto. ¿Para quién no se los deja escuchar? No quiero dar nombres, pero Liz. Ah, todo mal, Liz. O sea, acabo de ver un mail. Voy a hablar con ella. A ver, para Liz. A mí se me. Se ¿para la verdad, qué se razones me... puede tener Liz? Para que el yo café de la diaria, que es el mal café de la diaria, está mal el café de la diaria. Yo creo que es el mal por el mal. Ahí va, llámame o sea, el café. Es daño por hacer daño. ¿Dónde está el café ese? Llamá, nos tenemos que ir. ¿Qué le vamos a llamar al café de la diaria? Es el daño por el daño. Luego me dice, vos, loco, no, yo escucho. Además, yo pinté todo esto, me dice. Y yo pinté todo esto escuchando el programa. Y ahora, cuando vienen todas las maduras, ¿no? No me dejan escuchar el programa. ¿Quién? Esa. Sí, que yo voy a arreglar esta situación, no te preocupes. Pero bueno, nada. ¿Él es uno que escucha siempre, que tiene un sobrenombre, que nos manda mensajes? Porque no me puedo acordar del nombre que es mandar saludos. No lo conozco. Y escuchaba siempre. Pará, porque es algo importante. Era sí. Felipe Colombo. Felipe Colombo. El Pendex que se movía. Pastor. Pastor. Pastor. Pero te estoy diciendo de hoy, pastor. ¿Cómo que lo veía yo? ¿Cómo que era que se atendía la hija de Mirta en la tina? ¿Quién es la hija de Mirta? La nieta, bueno, yo qué sé. Ah, la nieta. Juana Viale. Sí, la nieta. La hija de Mirta. ¿Cómo me gusta la nieta? Pero agarraba toda la veterana justa. Pará, calmado. ¿Qué te pasa? Me gusta la nieta de Mirta, no sé si lo dije. No podemos ir porque me parece que esto se está desmantelando, ¿viste? Está sola. No, le ya está. Bueno, no sé si soy mucho su target, ¿eh? No, bueno, estamos hablando Mónica. Hace 10 minutos estamos hablando de Mónica González. A Gaudio no le llevan a los salones. Puedo decir que te gusta esta. ¿A qué se llaman para mandar saludos? ¿Tiene una gana? ¿Qué decís? ¿Está desesperada para atrás? Pero vos dijiste que. Estamos en Gaudio. No le llevan hasta que me podés decir, bueno, no es para tanto, salva. Yo se me decía, no, estoy de acuerdo. Pará un cacho, ¿eh? Bien, bien, chao. En instantes, segunda pelota. Muy buen fin de semana para todo el mundo. Es muy rico todo, se repite hasta el lunes. Chao, chao. ¿Viste que todo en la vida viene de a tres? Un, dos, tres. Salud, dinero y amor. Aguda, grave y esdrújula. La Pinta, la Niña y la Santa María. Artigas, la Vasieja y Rivera. Equilátero, isósceles, escalero. Rectángulo, octágulo, acutángulo. Urano, Neptuno y Plutón. Seno, coseno y tangente. Partido, revés y final. Penal y goles, gol. ¡Nervios, acidez e insomnio! Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, La Selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me podés mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que el cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Cuando la palabra supermercado se transforma en subedvercado, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas tengas que ir al subedvercado, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Quién tiene OCA? ¿Quién quiere viajar en taxi? OCA ofrece un nuevo servicio para pagar tu viaje en taxi de la manera más cómoda y segura. Si estás registrado en OCA-CEL, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar y el número de móvil en que viajaste. Y tu viaje en taxi lo pagas con el próximo estado de cuenta. Tu mundo avanza y nosotros nos adaptamos a su ritmo. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés OCA, tenés razón. Conoce más de este servicio en www.oca.com.uy. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia Inerte, que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte, de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Uy, no, tengo que hacerme el carné de salud y además la libreta de conducir. Sacar hora y esperar un montón de tiempo para que me atiendan. No pierdas tiempo, en SWAT lo haces volando.

No es de los cuadros que yo más quiera, ¿eh? ¿No? No. Al contrario, te diría que de los cuadros que menos quiero. ¿Cuáles son los que más quieren, más allá de Cerro, lógicamente? Villa Teresa. Villa Teresa, sí, bueno, en el Carmo tenés un pedo. Sí, pedotín. Tengo un pedotín de Villa Teresa. Y pero de primera división. Ah, está. El único cuadro que querés es el Villa y Cerro, ¿no? Sí, nada más. Y después hay cuadros. ¿Qué pasa? Con Defensor y con Danubio, en realidad lo que siento es una gran envidia. A mí me encantaría que Cerro fuera lo que son Defensor y Danubio. Más lo que es Danubio que lo que es Defensor. Porque aparte hay más similitudes con Danubio que con Defensor por una cuestión de respaldo de barrio y más cuestión popular y eso. Pero me encantaría a nivel, viste, organizativo, que fuera como Defensor, que es un éxito, un emprendimiento empresarial buenísimo, comercialmente, los jugadores estudian, están capacitados, son buenos, profesionales. Siete jugadores inferiores. Una bestialidad, los Defensores para otro país. O sea, no se merecen el Uruguay que tienen. Se merecen otro país mucho mejor. Se tiene que acabar esta mentira. Claro, por favor, aparte yo me acuerdo de hace menos de un año agarrar a Nachito Alcuri, que era hincha de Defensor en de pie, y decirle: vos, Nachito, se les desarmó el cuadro, tiene unos macacos jugando que no sé ni quiénes son, no los conoce nadie, son horribles. Pero no son horribles, son guachos inferiores. Y no solo que no son horribles, tampoco son una maravilla, sino que son unos cracks, ¿entendés? Porque vuelan y chau, y le ganaron a Boca. Vos, lo que hicieron fue épico, no es horrible. O sea, capaz que no se le da la dimensión que tiene porque no es federal nacional. Sí, sí. Hoy recién vi la tapa de un diario deportivo y con el respeto que me merece, pero la tapa era que falleció Dante Yoko. Y está todo bien, perfecto. Pero si lo que pasó ayer con Defensor lo hubiese hecho Nacional o Peñarol, podía morir Tabaré Vázquez, que la tapa iba a ser el cacique Medina gritando el gol en la Bombonera. Eso te lo puedo asegurar, más en el diario, de un diario deportivo. ¿Entendés? Sí. Por eso que creo que me mandaré con Defensor, porque me sentí representado. Defensor le pasó ayer lo que le pasa a Cerro cuando juega contra un cuadro grande, con la diferencia que Cerro no les gana nunca y Defensor le ganó en la cara, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó la Defensor, yo terminé ayer hinchando y queriendo que gane el segundo, ¿no? Sí. Pero a mí me pasa algo que con todos los cuadros uruguayos, cada vez que hay una alegría, que son tiempos realmente importantes, inconsiderables, sí, entre uno y otro, es que siempre hay que ganar de la misma forma. Es como, hay que respetar el legado histórico del Uruguay, y el modelo para ganar es este, no hay otro. Sí. 1-0, marcando como si fueran caníbales, dando guadaña, comiendo relleno. 8 zagueros dentro del área. Jugando al límite de hacer tiempo, entre el tiempo y la amonestación. Claro. Jugando de pesado. El penal. ¿No? Aguantando el 0 y haciendo un gol de pedo. Así se gana el visitante. No se gana 3-0 con lujo. No, sufriendo hasta el final con los huevos en la garganta, con el bolero de figura. Viste, Uruguay, el cuadro uruguayo para ganar en el exterior tiene que ser golero de figura, no puede ser el 10 o el 9. No, de ninguna forma. Todos los triunfos importantes en el exterior fueron jugando de esa forma. Es terrible. Y bueno, después yo me imagino que el Piñe hubiera comentado algo haciendo referencia a lo de la televisión. Que yo estaba no sé mejor igual, ¿eh? No, pero igual, Pablito, igual. Ayer hablaron bastante más de Defensor de lo que venían hablando. Pero igual, Pablo, cuando sale Diego de Souza, minuto 30 y pico del segundo tiempo, había sido el que hizo el gol, lleva 4 goles en la Copa Libertadores, un tipo que juega hace, no sé, 6 años en primera, en la figura de Defensor hace años. Souza. Se retira de la cancha Diego Souza. Y la camiseta para otro jefe, y decía, Souza. Claro. Sí, sí, sí. Y después cuando van, ya no me acuerdo si en la transmisión en vivo o en el móvil en vivo de Fox Sports Noticias, el que da el paso al movilero dice: bueno, gran campaña de este equipo Defensor, que ya se coronó campeón del Clausura en su país. Ni idea. Y de la tabla anual, y ahora tiene que jugar una final con Nacional por el Uruguay. Pero ni la menor idea. Es así, le dice el movilero, como vos mismo lo decís, actualizada la información sobre Defensor. ¿Cuál de 4 fechas? En 3 va. No es animal. Sí, no. Bueno, durante el partido, viste, que creo que Niemann me preguntó, ¿cómo va Defensor en el campeonato? Claro. No, va primero con tantos puntos, y el anual va primero con tantos. Y este muchacho Silva, ¿este tendría que estar en la selección? Sí, me dijo, hace 2 años que está en la selección. Sí, y viste que Niemann hizo un comentario irónico diciendo, en Uruguay pueden jugar los campeonatos a la vez. Claro. Sí. Nada, increíble. A mí, una cosa que a mí me chocó salado también, como vos, lo de Souza, que es cierto, cuando termina el partido gana el Defensor, La primera nota se la hace nada ah, ruso. Y lo cortan. ¿Y cortan? Ay, no, la calentura que me dio. Corta la declaración al medio. Dejá, porque estaba hablando del colombiano Vargas. El colombiano Vargas, porque ni siquiera habían agarrado a Riquelme o a Palermo. Ay, diciendo, bueno, está así, quedamos fuera. Es tremendo. Por eso, si Benedetto, contigo. Claro, capaz que estuvo mejor, no lo sé. Pero es tremendo igual, lo de Fox es tremendo. Qué fiesta, defensor, ¿no? Lo que era Punta Caletas ayer. ¿Sí? Una fiesta. ¿Te dejaba? Nada, ¿no? No, había dos autos menos circulando por la cuenta. Sí, digo, es muy apasionada la hincha de... Tiene que haber alguna manifestación de júbilo por esta, porque es una gesta mayor de la historia. Creo que es el 76 y esto. A nivel de triunfo internacional, sin dudas, es el mayor triunfo de defensor. Y después, bueno, está en la consideración de cada uno de los hinchas y le da más valor a esto que a un uruguayo. Pero sin duda, vos nunca habías ganado un cuadro uruguayo en la Bombonera. Jamás. Sí, Libertadores. Libertadores, había ganado por Supercopa, creo que lo hicieron. No, Peñarol en el 90, así hacía 20 años. Claro. Bueno, hace 6 años que no perdían la Bombonera. Sí, desde el 2003 con Paysandú. Claro. Una locura. Ahora, ya te digo, aclaro, no es de los cuadros que más simpático me cae, pero me alegró muchísimo. Ni bien terminó el partido, le mandé un mensajito a mi amigo Alcuri para felicitarlo por el triunfo, la gesta. Es cierto, y vaya un abrazo para los hinchas de Defensor, que muchos no querían que Defensor pasara para sentarse en la obtención del bicampeonato, y sin embargo el Polilla, en una demostración de inteligencia, ¿no? Pasa del llave y ahora tiene Estudiantes, que es un rival supuestamente más accesible, ¿no? Digamos, pasar las series y trascender a nivel internacional es bueno para todos. Es una jugada, digamos, que no convenía pasar, porque ahora este Diego Souza, por lo menos ahora sí ya saben que es de Souza y lo van a cambiar y que juegan la selección y que lo pueden llegar a vender. Uh-huh. O sea, a la prueba está con esto de Fox, de que por más que gane acá, nadie va a saber lo que pasa acá, a nadie le importa lo que pasa en el fútbol uruguayo. Sí. Para que más o menos trascienda este golero, que por qué no juega en la selección, Martín Silva, tiene que atajar bien contra Boca. Y bueno, atajó bien contra Boca y ahora sí saben quién es. Muy bien, Rafa, querido, te quiero contar algo que sucedió hace 2 días, así que fue noticia, salió en los diarios de acá, que es una noticia increíble, ¿no? Un taxista de La Plata, de Argentina. Buenos Aires, Argentina, bueno, levantó un pasaje, ¿no? Y cuando se baja el pasaje, al rato encuentra una mochila que tenía mucho efectivo, pero mucha guita. Sí, eso es increíble, ya la historia arranca bizarra, porque ¿quién va a llevar tanta guita, ahora vas a decir la cantidad, una mochila, no, plata? Tremendo. Porque es mucha, mucha guita. Sí, 130 mil pesos por peso. Según una pareja. Claro que es lo más. ¿Qué? ¿Qué? Si no hago mal los cálculos, después en todo caso corroboraremos. Pero ¿quién va a llevar 40 lucas verdes en una mochila y encima olvidarte? Sí, no, eso es peor también. ¿Olvidarte? El insólito hecho ocurrió el miércoles a las 9 de la noche cuando un matrimonio subió un auto de alquiler en una parada ubicada en el cruce de las esquinas 7 y 49 en la ciudad de las Diagonales, en pleno centro de la capital bonaerense. Vamos hasta 3 y 48, pidieron los pasajeros a Santiago Gori, de 49 años, que es el taxista. Un viaje cortito, 5 cuadras nomás, se ve que por seguridad en vez de caminar a los veteranos... vieja, no va a mandar con 40 lucas en el bolso... caminando, vamos jugando nada, tomamos un taxi. Aparte siempre viste que cuando tenés algo de guitarra, si alguien casi salgo a caminar, alguien pasa adelante y me la dan, ¿no? El taxista pensó que estaban apurados, pero nunca que transportaban semejante cantidad de dinero. Cuando el vehículo llegó a la calle 4, los pasajeros decidieron bajar una cuadra antes, pagaron y se fueron. Enseguida subió una mujer quien le dijo a Gori, al taxista, sobre el bolso que había tirado en el asiento de atrás. El conductor abrió uno de los cierres con la intención de buscar algún documento, algo que le dijera, bueno, quiénes eran los pasajeros, y descubrió los fajos de tarasca. Ay, no. Ese instante, aparte, me imagino. Yo me pongo la piel del tipo. No sé si estaría la doña atrás, viste, la que había subido en el cambio, o no, pero abrir para buscar un documento y ver los fajos de guita, loco. Haciendo tanta, te pasan tantas cosas por la cabeza. Claro, para empezar a mirar a la mujer y decir, bueno, ¿y es que somos honestos? Vamos y vamos. Claro. No, y también te debe pasar por la cabeza la de Tano, esto es una joda. Alguien me está haciendo una cama, me están cagando. Nadie me puede dejar 40 lucas acá en un viaje de 5 cuadras para que yo... Claro, se cayó. Este canchón no puede pasar. También, aparte de La Plata, había un documento a nombre de Carlos Pedro Filiriano, que fue, bueno, era el veterano, ¿no? Dijo, esto no es mío, hay que devolverlo. La mujer se bajó del taxi y el taxista viajó a la seccional primera a pedir ayuda. Así que fue el hombre, tuvo un gesto increíble, ese taxista, devolvió la plata. Y esa idea... Sí, no, perdón. No, que devolvió la guita, pero eso que lo cual ya es increíble. Pero lo que nosotros queremos rescatar de esta historia es que un grupo de gente, de vecinos del taxista, se le ocurrió para premiar la actitud del taxista, porque por lo que tengo entendido, la parejita de ancianos de las 40 lucas no le dio nada. No, le dijo, gracias, negro, sos un santo y nada más. Sos un crack. No, increíble. Eso también. No sé si no le dejó, pero poca plata, no sé cuánto en realidad, no, pero sé algo que creo. Pero, o sea, si perdiste 40 lucas y las recuperás, no sé, me parece que una parte importante se la podés dar porque ya la tenías perdida. Sí. Acá está la noticia, acá dice, le preguntaron varias veces al taxista si recibió recompensa y dijo, no lo hice con la intención, pero los pasajeros me pidieron mi teléfono particular porque me iban a llamar después. Así que, bueno, estos días capaz que recibió esa llamada, ¿no? Bien, la cuestión es que varios vecinos, allegados, son cosas de este hombre, Santiago Gori, el taxista, se les ocurrió crear una página de internet y juntar plata para devolverle las 130 lucas argentinas al taxista, los 40.000 dólares. Abrieron una página web, que ahora vamos a decir cuál es, para juntar plata y darle en forma de agradecimiento por su honestidad a Santiago Gori. Nosotros tenemos en línea a Rodolfo, que es un publicista allegado a toda esta historia, que fue el que creó la página web y el que se encargó de juntar la guita. Él nos va a contar si se juntó, si la gente se prendió, si se está llegando. Rodolfo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Rodolfo? Bien, muy bien. ¿Vos sos el creador de la página? Yo soy uno de los creadores de la página. Esto fue como una acción en conjunta entre nosotros, que laburamos en una agencia digital, y dos chicos más que trabajan en otra agencia de publicidad, que se llama Publicis. ¿Cómo se enteraron ustedes de la historia? Y nosotros nos enteramos a través de los medios. Esta noticia de que el taxista había devuelto el dinero... ¿Son de La Plata ustedes también? No, nosotros somos de Buenos Aires. Nosotros somos de Buenos Aires, no somos de La Plata. Y leímos en los medios la noticia y bueno, a partir de ahí, digamos, nos sentamos, nos pareció que se podía hacer algo como para devolverle el favor, ¿no? Al tipo, que el favor que había hecho y bueno, surgió esto que es el sitio, la página en la que la gente puede ingresar. En realidad... ya se llegó al objetivo, digamos. ¿Juntaron la guita que el tigre devolvió? Juntamos la guita, sí. ¿Ya se juntaron los 130 mil pesos? Ya se juntaron los 130 mil pesos. De hecho, el contador ahora en el sitio está 131, pero el objetivo era llegar a 130 mil pesos, que era el dinero que él había devuelto. Frenamos ahí, pero sí, se llegó. El remanente, capaz que hacemos un gran asadito ahí entre los organizadores, ¿no? Porque ahora que... lo que no hicieron con el taxista, que lo haga ahí con ustedes, bueno, muchachos. No, él el fin de semana pasado, nosotros, sale al cerrar la acción, digamos, le jugamos todas las donaciones, ¿no? Uh-huh. Y nada, nos invitó un asado allá en La Plata, y un asado a todo trapo, y muy rico, y la pasamos muy bien, y lo conocimos porque nosotros no lo conocíamos. Entonces ahí fue la oportunidad para conocerlo personalmente. Qué fenómeno. ¿Vos sabés que nosotros tenemos acá abierta la página, que la dirección es pasarle a Pablito, porque la tenés más cerca? Devolverle la guita al taxista.com. Devolverle la guita al taxista.com. Y en la portada está la foto del amigo Santiago, y dice, lo conseguimos gracias a todos. ¿Esto cuánto llevó a arrancar la idea a llegar a la guita? ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, en una semana y media más o menos, o sea, un poquito más de una semana y media. En una semana realmente explotó esto, porque se viralizó de una manera que la gente se prendió mucho en muy poco tiempo. De hecho, empezaron a levantar notas acá en Argentina, empezaron a levantar notas de la página, y lo cual ayudó un montón a que mucha gente entrara y lo conociera, y en una semana ya había una cantidad importante, y en una semana y media, dos, ya se había terminado, digamos, ya se había llegado a las 130 mil pesos, ¿no? Claro. Ahora, vos sabés que nosotros tenemos, porque en la página están, digamos, hay un link para las donaciones, y nos llamó la atención que algunas donaciones no eran en efectivo, sino como digamos, como una donación simbólica o equivalente. Por ejemplo, tengo algunas acá, dos entradas para ver a Fabiana Cantilo cuando estemos en La Plata, equivale a 140 pesos. No, en realidad no, la realidad es que desde inicialmente la idea no era devolverle efectivo. Nosotros en el sitio no aceptamos donación en efectivo. Era todo, básicamente era lo que la gente desde su lugar que tenía, que le podía donar, como vos decís, las entradas, y la gente ponía el equivalente en pesos de ese dinero. Ah, muy bien. Así que no se le devolvió 140 lucas, 130 lucas en efectivo, sino su equivalente en, por ejemplo, 10 kilos de jabón Ala. Exactamente. Conjunto de ropa para el tachero, que es un grande, y su esposa, equivale a 1000 pesos argentinos. Una cena en un restaurante ahí. Una tablita fileteada con el escudo de Gimnasia de Grima de La Plata. 10 horas de clases particulares. ¿Se recibía todo? Se recibía todo, digamos. Y lógicamente se chequeaban que los equivalentes del dinero que correspondía no estuviesen en cualquier valor, ¿no? Pero sí, hay de todo, digamos. Lo que me decíamos vos de lo simbólico, digamos, la gente podía donar servicios y aquel que no podía donar nada simplemente le podía hacer una donación afectiva, que era dejarle un mensaje, un saludo. Había gente que le donaba abrazos, pero eso no contaba en el... Sí, tengo una parrita caniche de excelente calidad, un año de terapia gratis acá en Uruguay. Sí, sí. Una bici, el árbitro cuando quiera un partido de fútbol en Uruguay. Muchas donaciones de Uruguay llegan. Y le piden ser candidato también, ¿viste? Qué curioso, Rodolfo. Sí, es curioso. No creo que tenga demasiado interés, pero... ¿Y qué dice Santiago a todo esto? ¿Lo tomó bien? ¿Está anodado, sorprendido, feliz? No, él está, la verdad que se cansó de agradecer todo esto. Ni se lo esperaba. Imagínate que nosotros lanzamos esta acción sin ni siquiera llamarlo por teléfono. Y cuando se enteró, le sorprendió, y realmente cuando fuimos allá él estaba muy contento. Porque la verdad es que hay por ahí donaciones que él que son las que más valora, que de repente cosas para el taxi, ¿no? Neumáticos, o sea, hay llantas de aleación, equipos de GPS para que él pueda trabajar, digamos. Entonces, vale. Estaba contento, la verdad es que... ¿Y no se pusieron en contacto con la pareja esta de La Plata para decir, bueno, a ver, gente, ¿con qué nos pueden ayudar? Mira, lo que yo tengo entendido de eso es que inicialmente la pareja no le devolvió nada, digamos, no le devolvió, no, pues no era él, ¿no? Pero sí, digo, no le dejó una compensación de nada, y creo que con el pasar del tiempo algo después me parece que le dieron. La verdad que no tengo ni idea de cuánto, pero creo que algo después le pero dieron. Pero ustedes no lo llamaron para decir, bueno, a ver, ¿cuánto colaboran ustedes con esta campaña? No, nosotros no hablamos con ellos. De hecho, yo ni los conozco y no, ellos tampoco hablan con nosotros, no. Muy bien. Rodolfo, ¿trabajan ustedes en la agencia que queda en Buenos Aires, ahí en la capital? Sí, la agencia que queda acá en Buenos Aires, en el barrio Palermo. ¿Cómo amaneció hoy Buenos Aires con lo que hablábamos antes de la noticia esta del partido de Boca y Defensor? Y mira, yo justamente soy de Boca, así que recién estaba escuchándonos un poco y estaba como triste, pero... Sí, además fue fuerte, digamos, ¿no? No se la esperaba ni en pedo, ¿no? No, la verdad, yo como hincha de Boca, la verdad que no me lo esperaba, pero para nada. ¿Lo tenías a Defensor, más allá del partido de ida, pero sabías que existía acá un cuadro que se llama Defensor, o más o menos? Sí, sé que existía un equipo que se llama Defensor, pero... Pues nada más, no sabía ni de qué color era la camiseta. No, la verdad que no sabía ni de qué color era la camiseta y no te podría nombrar ningún jugador de Defensor, pero... ¿Bajaron a Isqui allá, no? No, por lo que sé todavía no. Todavía no. Tiene todos los boletos igual el pelado, ¿no? ¿Cómo? Tiene todos los boletos el pelado. Sí, ayer cuando estaba mirando el partido estaba con mis amigos hablando de eso también. Digo, me parece que tiene poca vida. Rodolfo, te vamos a... Bueno, acá apareció un contacto fenomenal. Es emocionante para nosotros que en Uruguay... Sí, vamos a dejarlo a Rodolfo. Te molestamos dos minutitos más. Sí. Porque en línea también tenemos al hombre, a Santiago Bori. Al tachero, al de la 130 lucas. Santiago, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo andás? Mira, te hablamos de Uruguay, nos llegó esta noticia vía internet, quedamos realmente impactados y estábamos hablando ahora con Rodolfo, que por lo que él nos dijo nos conocés y hasta los agasajaste con un asado, que es uno de los encargados de la página web que devolverle la guita al tachero. Sí, a los chicos, estuve el domingo en casa. Sí, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Santiago, ¿cómo estás viviendo esto de que... Bueno, todo el episodio, ¿no? Desde que apareció la guita, que la encontraste. ¿Qué pensaste cuando apareció la guita? Porque yo digo, me ponía en tu lugar, lo primero que se va a pensar es, vos, no, acá alguien me está cagando, esto joda, va a aparecer alguna cámara de algún lado, es una joda de alguien, de la policía o algo, para ver si yo estoy en alguna mala. ¿Qué se te cruzó por la cabeza vos? Se te cruzan muchas cosas, primero me agarró miedo, ¿ves? Y podés llegar a pensar, sí, que es una joda para el show de video Match, claro. Pero... Hola, ahí. Busqué un documento y se la devolví al hombre y ya está. En un principio me asusté, te digo. Sí, claro. Claro, no, obvio. Lo primero, cuando abriste la mochila y estaba la guita, ¿estabas solo o estaba el pasajero siguiente? El pasajero ya se había bajado y... yo le comenté que... me dice, fíjese si tiene algún documento. Sí, sí, yo ahora me fijo que tiene un documento y lo devuelvo. Debe ser la gente que subió recién, eso fue lo que le dije. Sí, no, marido. Así que estaba solo ahí con la mochila entre las piernas, abrís y te encontrás con toda esa guita, loco. Y ahora sos como una especie de celebridad en La Plata, ¿no? Me imagino. No es para tanto. ¿Pero tenés más pasajes, por lo menos? ¿Tenés más viajes? Mirá, la gente te hace seña. No sé. Después cuando sube, sí, te dice, ah, vos sos el que devolviste la plata. Te confía, te dejo la nena de 17 añitos de minifalda y tableadita, te la dejo, en total, sos de lo más honesto que hay. Escuchamos, bien entrecortado. Bueno, Santiago, te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones, sí, loco, por... Sí, también podés, mira que podés empezar a currar ahora sí con la política, porque viste que en estas lares está medio descreída el tema de la honestidad, así que con esto ya podés, un puestito de testimonial podés conseguir. Bueno, bárbaro, chicos, gracias por... Un abrazo grande. Y gracias a Rodolfo también, Bueno, un saludo grande. Que pasen muy bien. Un abrazo, pasen bien. Que viene a pegar, y que viene el pueblo uruguayo también. Viste que ahí, en esto, en la impresión que nos dio Fede, dos donaciones de Uruguay. Sí, un año de terapia gratis. De una psicóloga. ¿Cómo nombrarla, no? O sea, que está, le hacemos. Sí, que la tengo. Ana, no sé cuánto. Sí, Zaragarara. Zaragarara. Ay, una pinta de joda tiene esto, ¿eh? Ana Zaragarara. La podríamos buscar por ¿viste este? Quiero donarte un grande y caluroso abrazo. Sí. También un reconocimiento en mi radio. John Rosenberg. Es real, aparte, ¿no? Y aparte, no, sí, no, no, no, no, no, no, radio como el Peti, te doy trabajo ahí. Simbólica, ¿no? ¿Vale? ¿Escribiste, Ofe? ¿No? No es así. Bueno, dicen, quiero darte. Vamos a llamar a Joel a ver si realmente él donó un grande y caluroso abrazo, ¿no? Porque le acabo de dar, digamos, también un reconocimiento en mi radio. Ay, Rosenberg. 7 años, llego a director de la radio como el Peti, te doy trabajo aquí. Firma Joel Rosenberg. Sí, vamos a llamar a Joel Rosenberg y vamos a también a tratar de contactarnos con el director de la radio, para el poder, ¿no? Sí, después está Javier Férez, el uruguayo que dice el árbitro cuando quiere un partido de fútbol en Uruguay, equivalente a 60 pesos argentinos. Estamos hablando de 10 dólares. No, 20, ¿no? ¿20 dólares? A 3. Sí, está bien. ¿Cómo carico de Férez? Vale. O Férez, no sé. El teléfono que está sonando es el de Joel Rosenberg. Esperemos que nos atienda. Pero vamos a ver si se hace cargo entonces de su donación. Como siempre salta la piedra por algún lado, ¿no? Si nos atiende Joel, queremos hablar con el poder también, ¿sabes? Porque él dice como de mi radio, ¿viste? No atiende, ¿eh? No. No va a atender. Vamos a... Bienvenido al correo de vuelta. No, mirá. Qué pena, che. Bueno, pero ha soltado. Hemos descubierto la verdad. De pedo, ¿verdad? Pero lo hemos encontrado. Pero qué bien Rosenberg, ¿no? Poniendo en su boca mi radio. Y si este año llego a director como el Peti, le doy trabajo aquí, la verdad que... Sí, le puede haber donado. Las atribuciones que a mí me resultan excesivas. Quizás no estoy al tanto de la situación de la radio, que haya cambios en vista, pero bueno. Le podría haber donado una nota, no toque nada, claro. O una columna de 180, ¿no? Pero no, el puesto... O un almuerzo en la vegetariana, no sé. El puesto en la emisora, en fin. Rafa, en instantes, opinión fija. Luego vamos a traer la columna de Campiglia y hoy va a estar más que colorida porque va a haber interesantes invitados. Pero después la segunda pelota, Musa antes en el dial, hay que escuchar.

Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patata de Pepsi. Una tapita e infinitas posibilidades. Estamos por llegar a los 100.000 clientes. ¿Sabés qué quiere decir esto? Si sumas dos personas en Feng Shui, más dos personas en Moulin Rouge, más dos personas en Ar de Roma, dos en la cárcel, más dos en la luna, más dos en el... Y a eso lo multiplicás por casi 3 años, quiere decir que hicimos felices a muchas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestro cliente 100.000 10 invitaciones gratis. Vení, Robinson 3372, esquina La Rañaga, Excentenario, teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy el violeta es celeste, loco. Hoy viernes. Violeta es celeste, loco. Hoy somos todos, viola, hoy somos todos defensores. Creo que sin trampas. Fabricado. No se consideran más biombos en la fe. Más práctico. Le puso un portón más práctico. ¡Defensor nomás! Ando como loco. ¡Defensor nomás! Bueno, hay un mensaje para Rafa. ¿A mí qué viene? Opinión óptica. El conito de maní caliente. ¿Hay variedad en los precios o siempre se jode el maní? Se jode el maní. Maní caliente. Edison Campiglia, el presentador de la familia. ¿Sabe con quién está hablando? No. Departamento de Noticias. Estos son los titulares de este viernes de noticias. El senador Astori se encuentra de muy buen ánimo, usando una neumopatía aguda propia de la época. Vamos arriba. Precisamos, bueno, la casa, porque necesitamos el frente. Y vamos arriba. Noticias. Simón Valenti, responsable de la campaña. Astori es alguien que genera propuestas, está en todo. Recorre el país. Eso es insustituible. Vamos a entrar. Claro. No noticias. Defensor Sporting 1. Boca 0. Club define la continuidad de Carlos Ischia tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores. Me voy antes que vos. También está en duda la renovación del contrato a varios de los jugadores. Estamos muy ilusionados. Y ahora en caliente, mejor esperar. Afuera. Para darnos cuenta que estamos yendo por el camino correcto. Hay que ser como de Rizaron todo. Jugar en un partido bárbaro. Nosotros era una final, nosotros sabíamos que dejar a Boca eliminado en su estadio era algo histórico para nosotros. Hoy fue de todas las más difíciles. Creo que, bueno, el primer tiempo que estaba tapado por muchas piernas, que jugar un rebote para el costado. Junto a Julio Marchán, bueno, felicitaciones. Mariano y Fernando se han elegido la figura de este partido. Es difícil elegir una figura en un partido así. Hemos dado el batacazo. Los violetas lograron una hazaña victoriosa, una hazañosa victoria en la Bombonera frente a Boca Juniors. Con una fotografía de acá, ayúdame, ¿quién está festejando? Martín Silva, el arquero, y Rizzo, el número 4. Bien, grande. Que por las dudas, si no sabías quién era, está ahí el nombre en la camiseta. Va conmigo. Qué malo. A vos. Defensor Sporting marcando, haciendo historia, nada menos que en la Bombonera, en la cancha que late, dejando a Boca afuera. Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera nadie es nada, solo adentro. Thank you. mundo que puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Segunda pelota, otra gran mentira. Excelente guiño musical de Fernando Pérez. Varios comentarios para hacer. Pensé cuando arrancaste con excelente que ibas a hablar de la actuación de Jorge en el pique anterior. No, no, Fabio, lamentable. Mira. Menos creíble que un joven cerrito diciendo eso en realidad. Imposible, pero excelente sí el guiño musical sí. De lo mejor que tiene este programa, que es la venta. Que por supuesto no cae en nuestras manos y por algo lo mejor. Igual estoy en desacuerdo con el Perú, que puso afuera de los caifanes, ¿no? Sí. Que nunca había llegado a la parte esa de... Responden que... ¿Pero qué responden? ¿Qué que pasa? Sí, venís recién, no tenés ni idea de lo que... a ver, ¿qué es esa banda? ¿Qué? Vengo de los festejos de Buenos Aires, de Defensor. ¿Eh? Sí. ¿Fuiste a la Bombonera? ¿Festejaste con...? No, fui a trabajar a hacer una pesita porque llevé un Zoom y fui a calentar agua para el mate. A todos los que vinieron los guachos ahí. ¿Pero fuiste a La Boca, a Buenos Aires, Argentina, ayer de noche? Chicos muy lindos ahí. ¿Sí? A calentar agua para el mate con un Zoom. Con uno. Dos. ¡Un Zoom! Sí, porque... ¿Y dónde lo enchufabas? No encontré, pero bueno, está, no hice nada al final. Fui a eso, pero bueno, me salió mal. De paso, festejé con las violetas en todo el centro. ¿Y cómo volviste? ¿Quién te trajo? Vine en buque. Se cortó un segundo que decir una marca la pelotuda. Qué cosa estúpida, qué maravilla. Te das cuenta de... Era lo que faltaba. No está el otro y venís vos a tirar chivos, Mica, sos de terror. Qué lamentable. Bueno, mi caquete, ¿qué tal? No hagas nada hoy. Traje cafecito para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hagas nada, ¿qué? Bueno. pueden opinar si quieren. Igual te iba a decir, Rafa, lo de la venta. El Pedro propuso afuera y como es gerente del área, ¿verdad?, le impuso. Pero Germán había propuesto un guiño delicioso. Ajá. Una canción de Cerati llamada Boca Nada. ¡Qué bueno! Y de otro lado, mete el cabezazo en el pecho de afuera antes de meter el guiño sutil. Ya, Felipe Pereira, ¿viste? Está, digamos, ya está. Está fuera de carrera, o sea, es un muchacho que le pasó por arriba. Ya gerente. Edita con cassette, usa cassette, usa rebobina ahí con un casetero de mano y otro casetero de cromo que tiene ahí. No sabe prender una computadora, no. Da talleres, tiene un curso, pero bueno, con su método, su estilo, ¿viste? Es como que quedó ahí anclado en el tiempo. Y lamentablemente, digamos, atenta contra las posibilidades de una persona mucho más talentosa, inteligente, responsable y cuidada como es Germán. Que se notó las semanas que no vino el Perú, se notó. Porque levantó enormemente, ahí viene el señor, ahí viene el cabello. Todo esto porque te critiqué que tenías una remera, todo esto es por eso. No, yo... La verdad, mira, qué venga. Si hubiese entrado en ese plan, hablaba del repasador que tenía por camisa puesto. Estuve a punto de traer una canasta con bola de fraile y eso y tirarla arriba y vos, nos vamos a camping, se ve. Pero no. Está más generoso aparte del pelo de perfil, no lo mismo. Estás un poquito más repuestito, sí. Pero te queda lindo. Sí. Pero te queda lindo. Sí, gracias. Te queda lindo. Bueno, no te pegó porque te dijiste que parecía actor porno. Sí, yo dije que estaba cansado. Es ahí está Germán, arriba vos, ¿eh? Sos el mejor. Hay varias aclaraciones que la noticia del taxi salió en 180 hace dos semanas y que de ahí viene el la saludo de Joel. Y donación. A ver. Que está muy lindo el pelo. Ay. Mira, está haciendo masajes. Masajes en la espalda. Está tocando. ¿Cómo orgasmo? Mira, es una máquina sexual, es increíble, ¿no? Después hay varios mensajes que dicen, claro, ¿por qué no está Jorge Carlos con nosotros? Y bueno, ¿vos escuchaste el programa ayer? Parte, no todo. No me da percatado hasta que varios mensajes de texto lo aclararon. Sí, me di cuenta por los mensajes, claro. Jorge ayer manifestó... Es millonario, Jorge, lo pasa, ese es el problema. Bueno, mirá que no sé, Jorge en el Bar Más Cuatro con el Tigre, eso le dura una ronda más o menos, pero ayer manifestó que Defensor pagaba 8 pesos. En el superjuego, ahí en el superpartido. Claro. Y si llega a haber apostado... 200, como dijo que iba a apostar. Claro, ahora está disfrutando de una gran almuerzo con mucha gente. Con Claudia Fernández, pero capaz que en otro rol, ya no claro, de... Capaz que la... Claro, no ya de co-conductora, sino de compañía, digamos. Claro, exacto, qué maravilla. De dama, de, digamos. Hay un mensaje que dice, Jorge, si no apostaste ayer en Supermatch, te pego una piña en la boca. Hay una amenaza que sería muy racional que va. Sí, y aparte sí. Es lo más probable que no haya. No. Conociendo a Jorge, lo más probable que no. Mica, hoy vas a opinar en Opinión Fija. Muy bien. ¿Bien? 628-9626, propuestas 9390 con el prefijo SP y segunda pelota @oceanofm.com son las vías para enviar. Ya han ido llegando las propuestas para Opinión Fija, como también ya han llegado muestras del humor que cultivamos todos los viernes, que es el humor picaresco. Sigan arribando muestras de humor picaresco porque hoy está Campiglia con invitados y es una hermosa posibilidad para seguir con esta granja verde que hemos sembrado en esta radio, sí, que es el humor picaresco. Hola, ¿quién está en el teléfono? Bueno, ¿eh? Hola. ¿Atiende ella? A responderle, Mica, por lo menos. Hola. Sí, a ver, decime tu opinión. Mira, primero quiero decir una cosa, mira. Ayer, mirando la previa de Defensor Boca, sí, le estaban entrevistando al Polilla y en un momento pasan, porque estaba el vicepresidente de Boca, algo de eso, y le preguntan qué iban a hacer con el tema de las entradas contra las entradas para estudiantes, ¿no? Lamentable eso. Sí, increíble. Me mandó un amigo por mensaje también. Yo estaba con un amigo mirando y le digo, ¿vos escuchaste lo que acaban de decir? Y me dice, no puede ser, están totalmente descartando el partido. No, por eso es buenísimo, de verdad, a mí me alegró muchísimo esto. Sí, estuvo más, yo soy de Peñarol, pero la verdad estoy re contento porque cómo lo sentaron la máquina esto, que aparte los dos son hinchas de Boca, Barasco. Claro. Barasco. Y en otro mensaje que nos mandaba un oyente, decía que en un momento el miembro dijo, salía Boca del fondo, ¿no?, tocando por los laterales, y dice, papá, mirá cómo aprietan estos de blanco. Sí, totalmente, yo te agosaba. Salía por el yugo, Bueno, voy a decir la propuesta. Diga, que Mica te está escuchando atentamente. A ver, Mica, ¿vos qué pensás? el tema este de las, viste, las revistas, pero que no son porno, que son tipo la, la SOM, ahí va, la, no, no, tampoco, que son tipo de la Cosmopolitan, pero para hombres, la Hombre, la sí, Máximo, sí. Ahí va, ¿a vos te parece que está bien que estén las minas, va a pasar por los kioscos y estén las minas en teta, en tanga, ahí, y no, no, las, no se tapen? Bueno, está, pero ¿les parece que está bien eso? Habría que taparlas un poco, como cuando yo era chico, que siguen estando las revistas porno, están con una cosa negra. Claro, bueno, está, está mal que vas con tu hijo, con, no sé, con... Dices chico y pasan por los kioscos y... Pero si vas a la calle también están desnudas y no decís nada. Bueno, está. Pero pará, ¿por qué opinás, Mica, ahora? Pero no sabes todavía cómo se reglamenta. Pobre, esta tipa, ¿qué pasa? No, no, viste, tiene... Tiene una doquina en la cabeza, ¿qué querés? No es un momento que se opina, ¿por qué opina ahora, vos? No, no, disculpa, no, sí, no, que me... ¿Te pedimos perdón? No, está todo bien, pero... Sí, ahí está yendo Pablo. Sí, una por mí. Sí, pará, ahí está yendo, porque yo por la duda me voy a avanzar. ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta que no podés opinar? ¿No sabés el reglamento hace 3 años que te atacamos? Ahí está. Ahí va, un taponazo. Ahí está. Fin. Ahí es. Bueno, todavía era para eso. Bueno, gracias. Un abrazo. Hay algún problemita interno, pero vino bien. Hasta luego, gracias, chao. Chao. Bueno, siguen cayendo las propuestas, no, no te quemé, es así. Las redes de los arcos del estadio, ¿la preferís, la del 80 o la de los 90? ¿Qué es mejor? Que te deje por tu mejor amigo, por su mejor amiga o por un traba que está que se parte. Esta es una linda propuesta del librero. Dice, ¿no les parece lamentable que ningún líder de la oposición haya ido al velatorio o entierro de Benedetti? En estos casos, ¿no tendría que dejarse de lado la política sin importar el partido y para despedir a un ícono de la cultura nacional? Digo, de la misma forma que la izquierda no deja de reconocer la importancia de Benedetti a pesar de que este era colorado. No sabía que no había ido ningún líder de la oposición al velatorio de Benedetti. Yo tampoco sabía que Benedetti era colorado también. Ah, sí. Buenas tardes, este niño. Bueno, vamos. O sea. Aló. Aparte te acopla, tenés una radio ahí, no seas pelotuda, dejá que atienda a Pablo, que atienda a Joy, quédate que está ahí, serví café. Disculpa, mi negro, había dicho que levanté el volumen muy alto. Bueno, ¿qué tengo que ver? Te tocas todo acá. Salí de acá, no pidas. Vos, por favor, sáquenmela de acá. Bueno, decíle a Federico, no sé. ¿Pede? No, yo no la toco ni con un palo. Bueno, así que habla. Aló, ¿cómo andan, muchachos? Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Pero bueno, veo que te llamaron para el programa, al final me metiste el peso y te llamaron para el programa. Baby Deportivo. Ah, Baby Deportivo, me llamaron de Baby Deportivo, ¿cierto? Tengo que ir el miércoles que viene, ¿no? Exacto, exacto. Ahí está, sí, sí, a las 3 de la tarde tengo que estar ahí, me parece, o algo de perfecto. Eso. Wow. Vas a contar tus anécdotas de Baby Fútbol. Wow, voy a llevar fotos, voy a llevar ropa de cuando jugaban en Cerro Mar de los Churrinches y me la voy a poner en vivo. Me voy a desnudar y me la voy a poner en vivo. No, ¿me va a quedar? Precioso. Wow. Buenísimo. Mira, Mica, se le hace con la boca a Lula. Mira, Lula asomó la cabeza y dice: ¡ah! Se va a desnudar y se va a poner la ropa de Cerro Mar. Mira, se muere. Podés llevar a Mica y que vea la trastienda de la filmación, si querés. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que... Bueno, decinos tu opinión. Bueno, el tema es el siguiente. Dice que va a haber, como se dice, cuando no dejas entrar alguien a algún local... Derecho de admisión. Derecho de admisión en el estadio. Ahora, ¿no tendría que haber también tipo un horario de entrada y un horario que se cumpla? O sea, diga, bueno, el partido empieza a las 3 cerramos las puertas, no entra más nadie, y que se cumpla realmente con lo que es el objetivo de que si estás alcoholizado, o cualquiera de nosotros va por la calle caminando, ve una persona que está alcoholizada y se da cuenta que está alcoholizado, obviamente me imagino que estos señores del orden que están capacitados para eso, obviamente se tienen que dar cuenta de legua, y que realmente se cumpla con eso, ¿no? De que, bueno, si estás alcoholizado no entras, y que se cumpla el derecho de admisión realmente como se tiene que cumplir, no como lo que hacen siempre, que se dice que se cumple y no se cumple realmente, porque digo, vas al estadio y te das cuenta que es un caos el estadio. Bien. Y ya no se puede ir con la familia, y que, bueno, es una rifa la salida, ¿no? Mm. De repente vas caminando y te comes un garrón por simplemente ser hincha de un cuadro, y bueno, contrario al de los que están ahí en la esquina, ¿no? Dale. Muy bien, gracias, Eddie. Saludos, muchachos, que anden bien. Chau, chau. Pasa mucho, Rafa, ¿viste? Sobre todo la salida es más fácil, pero en la salida, ¿viste? Que a veces algunos clubes dicen, bueno, la hinchada de X se tiene que quedar 20 minutos y se van al toque. Sí, sí, sí. Nadie respeta. La única vez que vi que cerraran las puertas y no dejaran salir la hinchada fue el domingo pasado en el partido de Cerro Nacional. a la hinchada de Cerro, avisaron, bueno, en 15 minutos se tienen que quedar, no pueden salir, pero habitualmente dicen eso, pero no cierran las puertas. Claro. No pueden, de hecho no pueden cerrarlo. Y cerraron las puertas y dejaron a la gente apretada ahí. Oh, es una podía, claro, podría haber provocado una catástrofe. Mm. O sea, creo que sí. ¿Quién está ahí? Sigue recibiendo. No hay nadie, estúpida. Pero ya, no puede ser. Estamos dialogando de forma civilizada. ¿Quién está ahí? Hay más propuestas. Hola. Por... Hola. ¿Dónde respondí? Sí, estoy acá. ¿Qué pasó? Necesito opinión, por favor, porque por algo llamaste. Bueno, vos, está pasada esta Lerner, ¿no? ¿Viste a pegar un par de piñas recién, Pablito? Sí, sí, vino drogada de Buenos Aires. Mica, con todo respeto, pero... Ah, vamos a la opinión, vamos a la opinión. Sí, sí, derecho. Resulta que hace un par de días miré la película, aquella polémica Secreto de la Montaña. Ajá. ¿Alguno de ustedes la vio? No, sí. ¿La viste, Pablo? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy... Normalmente nosotros los hombres cuando vemos a dos mujeres besándose, como que... No nos da ningún disgusto, ¿no? Al contrario. No. Al contrario. Generalmente cuando yo veo a dos hombres besándose o de la mano, como que me corrí una cosa fea, como que algo, como que no me cierra, a uno no le gusta. Pero cuando termina esta película, como que no me disgustó. Al contrario, pareció una excelente historia de amor. Uh-huh. Y hasta me llegué a compadecer del pobre rubio que se quedó Solange, digamos, ¿no? Sí. Me estoy amaracando, me estoy puteciendo. Y está peligroso, pero bueno. Sí, está, ¿no? Pero digo... ¿Usted qué piensa? Está bien en tu preocupación, está bien que te preocupes. Sí. Exactamente, música de suspense. Sí, sí. Sí, claro. lo de la piña a la boca al piña fue idea mía. Ah, bien, es lo que corresponde. Si llega ahí, ¿no trae las masas? Yo me encargo. Piña en la boca. Yo me encargo. ¿Estamos? Dale, gente, que pasen bien. Chau, chau. Hola muchachos, les escribo para que opinen sobre algo que me sucedió hoy de mañana cuando venía de tarde a trabajar. Entro a una estación de servicio en Boulevard y Burgues a ponerse mangos de súper. Cuando la chica se disponía a cargarme el combustible, me percato de que no tenía la billetera. Por suerte la logré parar antes que llegara a cargar el combustible. Mi duda es, ¿qué hubiera pasado si la chica hubiera cargado dicho combustible? Ya que tenía todo, dinero, tarjetas, todo en mi casa en la billetera, la cual volví a buscar. Complicada la situación. Sí, sí, sí. ¿Qué se va a ir por mensaje, detector? ¿Por qué en nuestro país no ha cobrado trascendencia la profesión y el arte de mago? ¡Ah! Excelente. ¡Qué buen tema! Excelente. La importancia de las abejas en la polinización de las flores y a su vez como parte del ecosistema. Un tema ideal para Jorge, lo que pasa. Mm-hmm. Que es apicultor. Mira cómo habla, no puedo creer. Bombón, no, se carga la gente. Tema libre, la primera vez en los quilombos. Tema libre, el cabezazo del Chengue contra Senegal. Bueno, ahora sí, por mandato de Mica, hola. Buenas tardes. ¿Quién habla ahí? ¿Qué tal, Tincho? ¿Qué haces, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Vos, escúchame, me pasó lo siguiente, mira. Chateas con una mina, todo bien, impecable, precioso. Y se viene dando conversación, día tras día, pa. Llega el día que decís, mañana salimos. ¿Está? Todo bien, te pasan los datos más o menos, esto lo otro, pero te llega un clima que decís, sí o sí, vamos. ¿Está? Y vamos. Pero el tema cuando te encontrás te quieren matar. ¿Está brava? Está bravo el tema. ¿Qué haces? Porque yo qué sé, a mí me pasó que me dio cosa hacerme lindo, cerré los ojos. Claro. Esto te pasó entonces, ¿no? Claro. Ajá. Cerré los ojos, ¿viste? Porque me da lástima, me da pena, me da... Bueno, si me tiro el baile, bailá. Bien. ¿Está? Pero después te querés matar. Perfecto. ¿Qué se hace en ese momento? Por la parte no es un tema, vamos a tomar algo y vemos. No, el tema era... Ir. Vamos y vamos. Del 1 al 10, ¿cuánto era? Ah, 4. ¿4, bien? Nah, qué bien, no está mal. No, bien dije el comentario. Lo que pasa es que aparte, antes de almorzar, pues, el tema que podía que almorzar. Perfecto. Las arcadas no sabían dónde meterlas, pero está. Bueno, arriba muchachos, chau, chau. Que pasen bien. Los olores son culturales. El olor a zorrillo es feo porque se le ha cargado un cierto signo, un significado. En otra cultura, el olor a perfume, ¿podría ser nauseabundo? Pregunta el Fede por ahí. ¿Sabes qué? Ese tipo de preguntas yo siempre me las hago y lo que hago es experimentar con mi hija, ¿verdad? ¿Ah, sí? Gustos que todos tenemos por asquerosos. Yo digo, pa, ¿pero será asqueroso realmente o será cultural? Toma, Clarita, y le doy para probar. Generalmente no le gusta, así que no, son asquerosos. Mirá. Opa, estás en una isla solo con una muy linda muchacha. El tiempo pasa y no hay indicios de rescate. Con el tiempo pinta un clima con la muchacha y todo indica que es hora de intimar. Solo que ella te confiesa que por un descuido del pasado es portadora del HIV. ¿Qué se hace? A. Se aguantan por las dudas que vengan a rescatarnos. B. Se va para adelante y que pase lo que pase. Y si nos rescatan bien y si no también. C. Otra. Obvio que no hay profilaxia, ¿no? Sí, en la isla, ¿no? Y siempre existe la posibilidad de la tribuna de enfrente, ¿no? Hola, ¿quién habla? ¿Cómo anda, Rafa? ¿Quién habla? Gustavo, el centro. ¿Cómo te va? Aguante Mica, hombre, porque me dijo que le iba por delante y por atrás, y hay que darle por delante y por atrás a la chica. Que, golpeada, no solo físicamente, sino intelectualmente por ustedes, que son sus compañeros, ¿no? Qué guaranda, que es la bestialidad que dice. ¿Cómo anda, Balín? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Escúchame, ¿qué digo el tema de la remera del Piñe? La remera y no sé nada yo todavía. Es más, es que yo no llegué a entender por qué quería que la remera fuera un amigo, porque todavía es peor. Sí, claro. Porque con todo respeto, o sea, se la puede estar pisando un amigo a la mujer, o sea, no encontraba el sentido. Sí, pues sí. Es imposible dejar una remera en una casa olvidada. Un canguro, una cambera, lo que fuera. Sí, porque te la sacás un abrigo, o sea, está fantástico, pero una remera no te la puedes olvidar nunca la vida, y menos un amigo, peor todavía. ¿Escucharon el tema de la pareja neozelandesa esa? No. ¿Informativo? No. ¿Cuál? Pidió un préstamo de $10,000, no sé si neozelandés o australiano, no, perdón por la ignorancia. Igual. Y se equivocó el banco, y en vez de depositarle $10,000 neozelandés o australiano, depositó 10 millones. ¿Apa? Obviamente, chaparon la guita y se dieron al palo. Lo tengo con todo el Interpol ahora. Por eso, o sea, si lo convertís son $6 millones. Sí, lo vi en Telemundo, sí. Es sí. Impresionante. ¿Vos, sobre el tema? Antes que nada, darle para adelante juez allá en la Bombonera, porque siempre que matamos a los jueces, un juez se portó bien con un cuadro uruguayo. Sí, me parece mentira, ¿no? Un juez que no le cobra un penal a Palermo, que se tiró de cabeza. ¿Quién se tiró como 4 veces? Yo creo que muchas veces se tiró pensando eso. Claro. Vos, no te quepa duda. La Bombonera, yo voy perdiendo, uno me va a cobrar. Pero no te quepa duda, aparte, bien por el juez, porque digo, se tiró, no es que se tiró Juan Pérez, se tiró Palermo. Claro, se tiró Palermo, en la hora, en la Bombonera, perdiendo. Quedando afuera, con todo respeto, pero está, mismo fue uruguayo, en sí, en general no. Es de marketing, no sé, pero una vez un juez que no ve para adelante. Muy lindo. El tema viene por el tema de, no sé si entendido, que se separó Mel Gibson. Y la separación con el monstruo, que tiene 50 y pico de años, o sea, que es una nena de 22 años, y se le quedó con la pobre cifra de $450 millones, o sea, la mitad de sus bienes. Ajá. Entonces la propuesta viene, ¿qué piensan de los bienes gananciales? Porque lógicamente que existe el contrato ese prematrimonial. Claro, pero vos te casas... no, porque existen esas cosas ahora, ¿no? Ah, pero rapidá, pero vos te casas enamorado. ¿Cómo le dices a la piba con la que te vas a casar o a la mujer que te vas a casar? Vamos a firmar un papel para o sea, para separar lo nuestro, lo tuyo es mío. Porque es una forma de decir que estás pensando que te puedes separar. Claro, sí, directamente, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo piensan, digo, qué piensan en sí lo vienen a ganar? Porque digo, que tiene la guita, obviamente, salud. Sacando el tema sexual, o sea, puede ser la mujer la que tiene la plata y el loco tiene un mango, digo. Sacando el tema de machismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que piensa lo viene gananciales, si están de acuerdo que la persona que se casa con la otra le corresponde al 50% del bien del otro, o no sé si tengo un porcentaje menor o cosa por el estilo. Fuerte abrazo. Gracias. Y buen fin de semana, gente. Perfecto. Estudio ingeniería en computación, carrera que dura 5 años, pero para mí van a ser por lo menos 10. Pero al terminar el tercer año se obtiene el título de analista. Cuando se completa este año, ¿se tiran huevos y harina? ¿La misma cantidad? ¿Solo huevos o solo harina? Pregunta el Tito de Progreso. ¿El vascolete frutilla es de maraca? Pregunta el amigo Leo. Ah. ¿Sobre qué fruta es más entretenido apoyar los testículos? Ajá. La tira. ¿Sobre qué fruta es más entretenido apoyar los testículos? ¡Qué mundo! La respuesta a lo que pasa es la pera. Buah. Pero bueno, creo que es como opinión fija, pero aportar el picaresco. Las motos de poca cilindrada con caño de escape muy, muy, muy ruidosos como tema para opinar. Y miren quién cae, suena el himno de Defensor de fondo, la alegría que le dio al país. Vos te puedo decir, no, en serio, te vengo diciendo que sí. No, no me emocioné, mentira. Pero me puso muy, muy contento, muy contento. Yo seguramente se hablaron un montón de eso. Mucho. Entonces no voy a caer, no, pero nos gusta. Primero, ¿son millonarios? ¿Son millonarios? Sabes que no aposté, pero me quiero... Ah, pará, entonces, pará, porque me pido que tenga la boca. Aguantá, ahora aguantá. Dale la trompa. Dale la trompa. Pará. La boca. Pará, Bien dada por lo menos. 1500 pesos, te morís mejor. Y secate un poco el tiempo. Pero vos sabés que me está chichorreando esa la parte. Bien, bien, pero bien. Aguantaron, yo creí que no iban a aguantar. No, bien, porque agarré medio acostado. Oh, Rafa. Primero que quiero hacer una corrección a la audiencia, que ayer me corrigió, me dijo, si apostás a de 200 y pagan 8, ganás 1.600. No, ganás 1.400. O sea, los 200 son los... Y vos sabés que lo dije convencido de apostar, aparte de estar, tenía la cifra, 200 pesos, que es bastante. Claro, pero tampoco es una locura. Tampoco te suicidás si no ves. y este y incluso entré al lugar ahí frente al supermercado que vamos a jugué el 5 de oro. No, no. ¿Por qué? No. Porque me olvidé, no sé, estaba en otra. ¿Qué? No, okay, y vos sabés que cuando ganó. ¿Qué están jugando hasta ahora? Si el domingo saca 5 de oro, supongo. Creo que hablábamos hoy también en el canal, digo, mirá, si vas a meter el 5 de oro, pues qué pasó. Pero qué, vos sabés que de verdad me puse nervioso, hace años no pasaba por lo menos nervioso un partido de fútbol. Yo me puse nervioso. ¿Viste esos minutos bien? Yo me puse nervioso, que mejor que yo le aclaré a Pablo, es de los cuadros que menos quiero de Sponsor. Sí, sí, sí, ¿ah? Sí, pero... Pero me sentí tan identificado por cómo fue ninguneado, basureado, bastardeado, y la hazaña era tan épica, que de verdad me dejó muy... Los periodistas ya le preguntaban al técnico Estudiantes cómo pensaba marcar a Palermo, por ejemplo, ese tipo de preguntas, donde ya estaban todos. ¿Cuántas entradas para Estudiantes? ¿Cuántas entradas iba para Estudiantes? No, medio que ya la hemos ido pero nos interesa lo que... De un hincha de Nacional simpatizante de Defensor. De verdad, emocionadísimo. Y incluso, ahí el fútbol cerca de la cancha de Defensor. Sí, había, era una fiesta, no me imagino. Gran algarabía había, hubo varios bombas. Sí, la momia del Tren Fantasma, me imagino. Bocina, todo, la verdad, sí. El pueblo violeta hizo temblar esa parte de la costa, ¿verdad? Hubo un tipo, al parecer, en 18. Uno me mandaba. Por 18 de Julio Herrera, perdón, metido. Yo decía, jodiendo, con todos los que había en la Bombonera, muchos no quedaban. No podemos quedar, claro. Pero fue gente en la Bombonera, ¿eh? ¿Y si cuánto le sale a la Defensor? Es un toque. Aparte, supongo que habrá en esas excursiones. Estaba leyendo por 500 pesos, creo que vas y volvés ahora en barco. ¿Sí? Sí, hay una promoción. Capaz que la revista era vieja, pero estábamos mirando justo ayer. 600 pesos creo que vas y volvés. O sea, pero había... Honestamente, había 10 veces más gente de Defensor en la Bombonera de la que habitualmente va el Trócoli. Y te lo digo como observación objetiva. Sí, probablemente. 10 veces más, no sé. Sí, ¿cuántos había? ¿1000? No, menos había. Había 1000, me parece. ¿1000? Sí, ponele que había 1000. No, había 1000. 600, ponele, 700. Y bueno. Habla cerró, contra cerró. ¿Pero por qué querés robar protagonismo? No quiero robar en un momento al contrario. Abriendo el programa de tu cuadro, de otro cuadro. Bueno, está. Nada más. Última propuesta de opinión fijada. Que está ahí, creo que es. ¿Quién es? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿quién habla ahí? Yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Parece que estás dando las de llegar. Los viernes sigo tarde, estás así, ¿qué voy a hacer? Está bien. Vos, pará, y otra cosa, antes de la opinión. ¿Está muy mal siendo de otro cuadro haber festejado el partido? ¿En el caso específico de ayer o en general? En el caso específico de ayer. Bien. Yo digo, estaba en mi casa con mi viejo y mi hermano, hincha fanático Defensor. Entonces es como que uno se va contagiando, ¿no? Claro. Entonces está. La opinión va por otro lado, ¿no? Vos tenés, ponele, ¿no? Pareja. Adolescente, yo qué sé, tenés que el tipo, ¿no? A la hora de intimar, si la mina nunca pasó nada, tiene que tener ciertas cosas en cuenta, ¿no? A la hora de desvirgar una mujer, tiene que tener ciertas cosas en cuenta. ¿Qué pasa? O capaz que no, ¿ah? ¿Qué pasa si es al revés? O sea, ¿hay que tener cosas en cuenta siendo mujer? Para con el hombre. A ver, explícame bien porque no la agarré muy bien la jugada. Primera vez van a intimar, ¿no? Claro. Pero el tipo la tiene, ponele, te doy el ejemplo normal, por así decir. El tipo la tiene clara, algunas cosas las tiene en cuenta. Sí. Si es al revés, si es la mujer que la tiene clara. Sí. El tipo, pero no te estoy hablando de una profesional, de una pareja. Sí, una mina que tiene experiencia, ha tenido experiencia. Claro. Tiene que tener algunas cosas en cuenta, ustedes como hombres, imagínense, ¿no? Yo. ¿Te está pasando esto? No. Algo, sí, historia conocida. Claro. Una amiga le pasó. Claro. A una amiga que no da el nombre en la radio. Claro. Claro, que se hace llamar yo. Un beso. Chao. ¿Qué impresiona más, el ruido del tono del dentista o la aguja en una inyección de Benzeracil? ¿Cómo prefieren una final de Copa? ¿Ida y vuelta como la Libertadores o una final en campo neutral como la Champions? Después dicen... Bueno, ¿qué es lo mejor de los clásicos? ¿La previa o las salidas de los equipos a la cancha? Dice el bolso. ¿Está bien festejar que hay dos equipos uruguayos entre los 8 mejores de América y sentirse orgulloso cuando no ganamos nada? ¿Eso es mediocridad? ¿O realismo de un fútbol casi a matar que quedó en la historia? Martín Silva es un fenómeno. Sí, es un muy buen golero. Igual no tuvo una macanita ahí al principio del partido. ¿Puede ser? Dio un rebote ahí, pero un tiro asignado. Un rebote. Pero igual, viste que... No, tampoco Fox ya le pusieron a Machán, el único argentino que pasó, hoy. Y no sé si vieron el comentario, perdón que 2x3 me interrumpí. Seguramente ya los hicimos, pero dale. Pero, porque yo me quedé mirando mucho rato después. Claro, esperando. Yo también. El comentario que hizo Venía bien Clos, que es uno de los chanes, esto ya lo hablamos acá 20.000 veces, que sí, es de los tipos que a mí por lo menos más rechazo me causa. Empezó a decir, yo creo que los de Boca no se dieron cuenta que estaban jugando contra jugadores de fútbol uruguayos. Y ahí hay un poquito esa cosa. Sí, sí, no, pero lo que dice después. Y lo que dice después, te juro, casi agarra patada. Son casi como argentinos, dice. Casi como argentinos. Casi agarra patada. No, eso me había olvidado. Sí, claro, claro. Sentadito ahí. Yo creo que Boca no se dio cuenta que está jugando contra jugadores uruguayos. El jugador uruguayo no le pesa la camiseta de Boca, ni la camiseta de nadie. Es jugador uruguayo. Es casi como un jugador argentino. Y yo te juro, venía. Aparte, el ego que tiene ese tipo que saca. Acababa de tomar, o sea, sí, la comida. toda la comida, sí. Y seguía manteniendo esa postura. Perdóname, Pablo, te estoy sacando del... No, por favor, le hacía una consulta al negrito nomás. ¿Qué opinan sobre la influencia anglosajona en el vocabulario español? Después dicen, che, ir a patinar con amigos al hielo, siendo todos hombres, es de maricas, por ejemplo. Un montón de propuestas, pero no es como todo. Muy bien. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco fiscalizar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Bueno, vamos a arrancar. Hay un mail de Álvaro que es brillante, que dice que su rolista lo demora diciendo que el domingo tiene un partido difícil contra Rampla. ¿Por qué es tan bueno, Segurito? Me cae bárbaro. Qué buenazo. ¿Viste lo que dice esa paratita? Se agarró un gol y después se comió una bien al final. Pero en un momento... Aguantó la pelota, un gran. Pero es verdad, para que no lo vio, le pregunten, ¿qué victoria la de hoy? Aparte, el loco de espalda, la 12. Sí, la 12. Todo el mundo contento. Sí, la verdad que muy contento. La pelota hoy, no, la verdad que no. Polilla me dijo que la aguantara, y bueno, yo traté de aguantar todo lo que puede. Bueno, pero feliz, ¿no? Sí, no, igual ahora pensando en el domingo que jugamos con Rampla en el Olímpico, el de Fox. De mañana. ¿De qué me está hablando? ¿De, pensado de, lo... ¿De qué me está hablando? Aparte de haber pensado el Olímpico, no sé, de Montevideo. Claro, de Roma, sí. Qué claro, maravilla. Es un equipo profesional, ya pensando en el próximo partido. Tema número uno, el de la oyente y yo, que está preocupada por su historia, evidentemente, ¿no? Que dice, la mujer ha de tener en cuenta cosas para una primera vez con un hombre, porque el hombre siempre está en el comentario que las tiene, ¿no? Claro. Cierto cuidado, protección, ¿no? Hay que trabajar, ¿verdad? En una zona de dilatación, pero ¿qué tiene que tener en cuenta la mujer? Preguntas, Virgue. Hablando al bestia, ¿no? Sí, se entiende. ¿Cómo? Tiene que estar bañado. Que esté bañado. Bañarlo a él antes del acto. No, él tiene que estar bañado. ¿Te pasó de iniciar sexualmente a alguien? ¿Sí? Esto es mío. ¿Alpicero? ¿Alpicero? ¿Federico Montero? ¿Alpicero? ¿Debutaste con Mica? Era un tonto. Pero era. ¿Y después qué pasó? No. Ay, bolda, ¿no? Se le ablandó la masa, se le leudó el... ¿Alpicero? ¿No puedo creer? ¿No te hizo una pizza a la pala, por lo menos? Pero estaba vestido de pisero él, por ejemplo. ¿Estaba vestido de pisero? Estaba con un calzoncillo horrible. ¿Y no te llenó el horno de barro? Ya, ahora pues. Ah, tiro, mire. Tiré uno por servir. Le apareció la cara del director de la radio, vamos. Ya pidió, pero viste que está en el toque. No lo pará. Bueno, pará. ¿Cómo le llamas? Ya me olvidé. ¿Qué tiene que tener en cuenta la mujer? Yo creo que las mujeres, yo creo que para un hombre tener su primera experiencia con una mujer que esté mejor, mucho mejor. Bien. No, me parece que la mía al contrario, dale, que igual que el hombre con la mujer le debe pedir tranquilidad y que se siente y confianza. Se siente, no, digo que. Ojo, Julio Toyos lo dijo en su momento acá en el programa, que dijo que la mujer le tiene que enseñar a correr el prepucio al hombre. Que fue lo que le enseñó la meretriz con la que convivió él. Se perdió un poco la tradición aquella de que el tío viejo o hasta el padre. En quilombo, para llevarlo a los quilombos. ¿No? Creo que se ha perdido, lamentablemente. Yo no fue en mi caso, sí, pero digo, pero sí, era común. El tío, el primo grande, o en algunos casos el padre, ¿no? Muy bien. Dos, estamos presenciando cómo le están pintando el mundo a Scavarelli, ¿no? Scavarelli, claro. De la 14 para, creo que se viene uno de las 7:38. Ahí va. Después de la 3:38 la pilla, ¿no? No, no, no, la de Viralín. No, no, no. 738 me parece que salía hasta progresista. Sí. No, no. Ah, es cierto, sí, sí. Pero no sé si 738, acá no. Sí, sí, sí. Tema 2, ayúdame, Rafa. ¿Era algo así? ¿Por qué la magia no tiene la trascendencia de vida en Uruguay? ¿La qué? ¿Por qué en nuestro país no ha cobrado trascendencia la profesión y el arte del mago? Es excelente, es excelente. ¿Por qué? Pero no sé si partimos de una base cierta, porque yo no sé si no cobró trascendencia. Son muy pocos los magos que se hay pueden decir vivo de lo mío. Pero lo que pasa es que eso pasa. Palomita, eso es lo que pasa en todas cosas en Uruguay. Es difícil vivir de la música, es difícil vivir de la magia, lo que sea, pero yo no sé si estaría en condiciones de afirmar que los magos que hay en Uruguay per cápita son muchos o pocos. Magos, ¿no? Profesionales que pagan vivir. Claro. ¿Sabes que yo encuentro una de las causas en lo siguiente? La magia está yendo para un rumbo, la magia como concepto, yo sé mucho de magia, yo, ¿viste? En el cual, para ser un buen mago, necesitas comprar trucos carísimos. Tienes razón, esta puede ser. Ah, es una buena explicación. ¿No? Querés hacer desaparecer el edificio de Radio Sega, ¿no? Claro. ¿Querés? Claro, claro. Pero necesitas un montaje de $50,000. Sí. Ariel Jun no tiene 50 lucas para hacer. Y ese es otro tema que quería decir. Creo que el monopolio de los Ariel también empujan para abajo. La dinastía de los Ariel. No dejan crecer la dinastía de los Ariel. A los otros magos, los magos que están en brinca. Mira el tema para. Sí, apasionante. Yo creo que los magos, los Ariel cuidan mucho la chacrita. Mira, hay un mago y son que... más chapados a la antigua, ¿no? Una cosa como no dejan crecer. Hay un mago incluso que si llama... hace un truco medio moderno, lo miran como diciendo, mira, estas cosas maricón. Y te mata con despliegue también, con su despliegue muy a la suya. Uh-huh. Pero con la de él, hay un mago que se llama Matías Gómez, que habitualmente está por la penúltima, por algún lugar de eso. Es un guacho que vuela. Pero te hace truco de con papeles, monedita, la plata, el reloj, no sé qué, no sé cuánto. Y es alucinante porque te lo hace en la cara, en la mesa, mientras vos estás tomando una cerveza, pirás. Pero claro, seguramente venga Ariel en un cumpleaños, después de él, te trae dos minas, una paloma, y te trae te saca un conejo. Vos no viste el Ariel, el grande, creo que es Ariel el más veterano. Viejo Ariel, que tiene una saliendo carnaval, me saqué una foto. Que le debe ser amigo Campilla, aparte. Tuvo lío con él. Tuvo lío con la ley, vos sabés que no, una vez hizo un truco en un programa que le saca la pollerita a un... ¿Eh? ¿No viste una cosa? No. Da vuelta una hoja y una mujer que está con una pollerita entera queda desnuda. Una mujer, no... Una promotora ahí. No, una mujer en el dibujo, dibujada. Ah. Y yo hasta el día de hoy me pregunto cuál... ¿Cuál es la gracia? Es un fenómeno, Sí. Otro que es un grande es Daniel Kechijian. Ah, no, tengo Daniel Kechijian. ¿No lo tiene? Estuvo en Caleidoscopio. Ah, el mago Daniel. No, pero es en cara también, me parece. Claro, ¿no? Hola, más allá de su truco comprado, pues... A mí lo que a veces me da un poquito de vergüencita ajena es el mago que se quiere hacer gracioso y no es no mete una. Claro. Qué buen mago. Con Gonzalo Camarota compartimos un show que fue memorable, que protagonizaba Patricia Fierro en Bonita o en la City, sí, bar, sí, de eso con Michelle de León. Con Michelle de León, el imitador de Cacho, ¿no? Sí. Que por ejemplo uno de los chistes Michelle haciendo de doctor era doctor, usted no tiene pelos en la lengua, ah, porque no me dejás, decía, respondía a Michelle. Vos sabés que creo que mandaste algún y había un mago que era cualquiera también, que tuvo una hora de show y metió dos trucos. Porque todo lo demás era conversa. Y no me quedó un chiste. No, no, por la eso. La gente estaba indignada. Mago, haz un truco. Sacá un conejo, la puta que te parió. Qué regalo, igual, qué regalo que es hacer cualquier tipo de evento a un boliche, ¿no? Ay, no, sí. Con la gente chupando, no, y eso sí. es como que uno. Poner la cabeza en la guillotina. Ay, va, estás tan regalado ahí, viste. Porque aparte, ya la gente malentonada, eso te estoy. Bueno, nos fuimos largo. Muy bien. Tema número 3. ¿Me estoy amaracando si me gusta la historia de amor de Secreto en la Montaña? La película de los dos cowboys, ¿verdad? Que es el que son y se son buena vida, película. Que mantienen sus familias, ¿no? Con su mujer y hijos, pero se enamoran, se tocan cuando pueden. Estoy medio corto para opinar ahí porque no la vi la película, pero no... Vale, Jorge, si ves la película, uh-huh, y te gusta la historia de amor, la pregunta del oyente que le paso es si se estaba amaracando, ¿no? Yo creo depende que depende del grado, me parece, ¿no? Te puedes sensibilizar, ahí vos estás sentadito en el cine y ya. Pobre muchacho, uh-huh, quedó solo. Pero si ahí ya después salís medio bloqueando. Sí, no, si te eriza un poco cuando lo ves chuponearse, pero o sea, te parece como algo mimoso. Qué lindo mola chuponearse. Tenés una tendencia gay. Lo que no ahora, si te emociona la historia como historia. Claro, puede ser una linda historia de amor. Como cualquier historia de amor. Aparte, seguramente no la vi tampoco, pero debe tener su música de fondo, claro, y sus tomas, y no sé qué, esas cosas que son como un pase directo al, claro, al sistema, ¿no? Pero ojo. Igual a mí el contacto entre hombres me a mí me provocas cosas. Sí, a mí. Lo que no podés rodar una lágrima por tu mejilla. No. Una historia de ese tipo. Ah, quiero un nudito en la garganta. Yo lloro mucho cuando lo explico. O sea, sos de moco fácil. Sí, soy de llorar. Me emociono. Y hay una cosa que me pone contento, que me emociono en los mismos momentos que Belucci, con las mismas cosas. ¿Ya? Y eso me parece que es. No, soy muy de llorar. Yo no soy de llorar, sino que se me eriza la piel. Pero no lo reconozco, lo tapo. Ah, tratás de evitarlo. Claro. Si se enteran los muchachos de tu cuerpo, que son llorantes con la película de los cowboys, se pudre todo. Qué aberrante lo que acaban de decir. Yo estoy diciendo que. ¿Qué te reís? Pará. Claro, que me emociono. ¿Qué te reís? Que me fundan esas mariquitas. ¡Apa! Ahora en la pausa voy a ir a ver si soy marido. No lo provoque, que no lo provoque. Que te defienda el pisero después... ahí, que te defienda el pisero ahí haciendo final. ¿Sabes que Mica vino drogada? Fue a Buenos Aires ayer a ver al defensor. ¿Y vino defensor? Vino drogada. Fue a calentar agua. Me acordé de ti. Estuvo muy lindo, ¿no? Eli, ¿no? Vino drogada y la tuvimos que acomodar. ¿La corrigieron o no? Sí. Pablo está ahí. La tuve que dar un rifle porque estaba muy boba. No, pero ¿cómo le van a pegar a una mujer? Por más que sea Mica. ¿Cómo le van a pegar? No deja de ser una mujer. Es una mujer. Bueno, tema 3. Tema número 4. 4. 4 y último. ¿Debería haber horarios de entrada y de salida y que se respete el derecho de admisión para el partido clásico de esta fecha? ¿Cómo horarios de entrada o de salida? De salida cuando dicen de tal tribuna que se queda. Claro. Y a su vez decir, bueno, tal partido empieza a las 3, si no entraste no entran. Lo que planteaba. Yo sabés lo que estoy viendo acá, voy a hacer una cosa que capaz que no tiene nada que ver con el tema, es que siempre los favorecidos son en este caso los dos cuadros grandes, con el tema de que son los que más arman lío y son los que tienen los beneficios. El defensor tiene que jugar de mañana el domingo, jugó ayer de noche, porque solo juega clásico, entonces resulta que todo el resto del mundo tiene que cambiar porque... Si no hay policía, o sea, no hay 8 agentes para un partido defensor Rampla, que es lo que se precisa. O correr clásico, si son los que arman los líos, o lo mismo que pasa con Peñarol, que juega siempre en el estadio, ahora. Notable, los locos de la tribuna, la Anfernan está diciendo, son unos fenómenos, mira lo que logramos, como todos los partidos acá. Y ahora la Anfernan es de Peñarol, y ahora... Le toca Nacional a Amsterdam y resulta que Amsterdam es de Peñarol, la verdad. Uh-huh. Porque la C es como que al final dice: loco, al final son un fenómeno, estos son un fenómeno. Han malido todos los partidos y. No tenía nada que ver con la pregunta, pero. Pero era algo que quería decir. A los sobran, Jorge. Debería haber, sí, derecho de admisión, pero hay. Y no se aplica. Sí. ¿Por qué se lo van a aplicar ahora? ¿Cuál va a ser el problema? No, pero ahora, por lo menos la etapa del diario ayer decía que se iban a poner estrictos con eso. Vale. Entra en el malón, muchachos. El problema es eso. Aparte donde le cierran, quedan afuera ahí. Escándalo. Sí, la muerte de los autos. Sí, aparte ya se está como tan organizado y tan agrupado y cosas, como que ya no lo pararon a tiempo en el momento, me parece. Y ya Peñarol es una anarquía. Sí, ¿no? Anarquía. Está complicado, ¿no? Todos peleando entre ellos. ¿Ah, sí? Hay miles de grupos. Se pudre en cualquier momento, ¿sí? Se pudrió el domingo pasado. ¿En la tribuna mismo? Sí, y viene pudiéndose fin de semana tras fin de semana. Aparte ves a referentes históricos de la hinchada de Peñarol peleándose y corriendo para allá y para allá con otro, con este, con grupo. Se pudre todo. ¿Cómo la de Basañez? Oh, gran hinchada de Basañez, ¿eh? ¿Te gusta Basañez? ¿Sos hincha de Basañez? Muy bien. Ah, vas a la sede de Basani, ahí en la cancha. Claro, ¿dónde voy a ir? La sede justo de Basani es en la cancha misma, ¿no? No tenemos cancha, lo de Peñarol no. Qué necesidad de meterte con esa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, muchas veces en el vial. Segunda pelota, no quiero matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio con DSP.

Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul con servicio All Inclusive. Presentarse en Puerta 4 a los efectos de abordar el vuelo K535 con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. Prepárate para vos. Llegó New Fitness Area, inspirado en los mejores gimnasios del mundo y con todo lo que alguna vez imaginaste. Montevideo Shopping. Informate llamando al 622-777 o por mail a you@you.com.uy. Vení a You, un nuevo concepto en fitness. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. No, estaba pensando en nada. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. La vecina es asesina, encierra gente en el patio. El hijo es un enano que vive de la pano, vive de la pano. Cuando entro, me miran cuando salgo, saben todos mis horarios, me tienen vigilado, estoy muy preocupado. No está ciego, es un tipo disfrazado, cae en la silla de ruedas, ya se compró un tapado, Gira Maldonado. De ese lado. De este lado. La música de Trotsky, bien ganado. Este niño es un enano de su último disco de estudio. ¿Hoy es que está o ayer estuvo? Hoy. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Los dos días está en la trastienda Trotsky a partir de las 21 horas. Para hoy capaz que queda alguna entrada. Ayer estaba totalmente agotado. Para hoy capaz que queda alguna entradita. Y van a ser, si algunos fueron ayer, pueden volver a ir hoy porque obviamente el disco volumen 10 va a ir entero, pero van a cambiar el resto de los temas. Diferente. ¿Qué repercusiones supiste del toque de ayer? No tuve mucha noticia, pero estaba full, estaba reventando la trastienda. Camarota tiene que haber estado ahí, Camarota toca Trotsky, si no está Camarota no. Y si yo voy a ver si puedo ir hoy. Yo creo que iba, se había comentado ahí. ¿Hoy? Otra cosa que lo que estaba reventando de gente es el Movie Center, con el espectáculo de pie. Sí. Tenemos un espectáculo que se llama De Pie. De como un año pasado. Sí, como un año y medio, pero ahora respetó el 5 de abril. Y pone, si quieren ir, pueden llamar al viernes y sábado a las 21 y 23:30. Y los viernes también. Los viernes dos también. Agregamos. Cuatro funciones por fin de semana. Sí. Pueden llamar al 225-11. Me habían dicho que aparte que como que agotaban todos los días. Sí, pero si llamaste, reservan para la semana que viene. Ya reservan con una semana antes. Sí, te reservan. 225 onzas. 25. Es fácil, cuando la gente es talentosa, es fácil, ¿viste? Es fácil, ¿viste? Bueno, ¿qué más hay para hoy? 11 tiros estuvo ayer, tampoco sabemos nada. Estuvo ayer. ¿Te puedo pasar un aviso? Dos avisos. Dale. Primero, hoy toca... mañana... La murga Queso Magro, la murga sensación de los últimos años, de los mejores espectáculos que se pueden ver en carnaval, con Grafolitas, la banda sensación de los últimos años. Por supuesto. Juntos, no la tenía en el Teatro Astral, en el Ciclovsky, donde salió Queso Magro históricamente hasta el último año, a las 8:30 de la noche. A las 8:30 mañana sábado. 8:30 mañana sábado, Queso Magro y Grafolita juntos, en una actuación espectacular con entradas muy populares, y es a total y absoluto beneficio de un amigo de la murga que está en tratamiento en Argentina. Así que hay más que sobrados motivos para ir. Toca Grafolita, toca Queso Magro, canta Queso Magro en el Ciclovsky, y la entrada aparte es a beneficio de este amigo que está en tratamiento oncológico en Cuba. Está bueno porque... Esa era una, ibas a decir dos cosas, Rafa. El amigo Fernando Schmidt está relanzando su curso, su taller de guión en televisión y cine en Agadu, que pueden comunicarse con Agadu para tener más novedades acerca... ¡Qué grande Fernando Schmidt! Hice ese curso el año pasado. ¿Sí? ¿Y? No lo terminé. Pero porque vi que iba a quedar repetidor. No te daba para No. Iba a quedar repetidor. Entonces dije, no. Antes de quedar pegado. De repente, fue entre otros... Guionista de Gasalla, ¿no? Gasalla, sí, mucho tiempo guionista de carnaval, tiene primeros premios. Sí. Muchísimo. Un año creo que ganó primer premio de todo menos de revista. Ganó con los... Sí. No, es un salado, de verdad. Un salado. Yo me acuerdo de un espectáculo que tenía que hacía justamente un... como que hacía una radio. ¿Cómo era? ¿Del cólera, no? ¿Era ese? No me acuerdo, pero era buenísimo. Que tuvieron en el Dorado, en los sábados estaban. Uno de los mejores espectáculos que vi de teatro en mi vida, no han sido muchos, pero sí algunos. Se llamaba Track, y era un monólogo de Jorge Elías, y era siete personajes en busca de un autor, como parodiando la obra de Pirandello. Y eran todos contextos de Fernando Schmidt, un personaje que era increíble, se llamaba El Meticuloso. Y narraba la historia de un tipo que empezó metiéndose cosas ahí mismo y terminó con una heladera y con el doctor mismo que estaba consultando. Qué bueno lo de Grafolitas y Queso Magro, porque no hay muchos duetos de murga y rock en un mismo espectáculo en estos tiempos, ¿no? De Uruguay, pero me hizo acordar de uno que vi ayer en el libro que me mandó Fernando Schmidt, que fue la Tabaré y la BCG, que tuvieron un espectáculo conjunto también un tiempo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es parte de la muestra de rock uruguayo que se está dando en el Centro Cultural de España desde las 11 de la mañana, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es muestra de rock en el Centro Cultural de España, sí, que es de los mejores lugares para ir a ver lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Y esta muestra en particular está buenísima. Eligieron 20 bandas, Fernando Peláez eligió 20 bandas, como para contar un poco la historia del rock nacional. Lo más nuevo, poner el Espeyote, o sea que más o menos hasta el 98 va, y lo primero, bueno, desde los Mockers, los Shakers, hay guitarras, está el primer traje que usó uno de los Mockers, están todas las tapas de disco en vinilo, como 140 tapas de disco, estaban muy buenas cosas audiovisuales, notas de la época, pases de prensa, pases de, por ejemplo, de Pelufo en los años 80, con la fotito de él, para el Montevideo Rock. No, la verdad que está muy bueno, que le gusta el rock uruguayo, para ir a visitar, y a quien quiere conocer un poquito de la historia de la misma. Perdóname, Fede, acá hay algún dato más sobre el taller de Fernando Schmidt. Es un taller de guión televisivo abierto a todo público, dictado por Fernando Schmidt, cupo limitado, 34 horas en total, 17 clases de 120 minutos, o sea, 4 meses. Comienza el jueves 11 de junio, así que habrá no más. Las clases son los jueves de 20 a 22 horas en Agadu. Y por información, aparte de llamar a Agadu, pueden comunicarse con el 099-479-885. 099-479-885. Un abrazo grande para Fernando Schmidt, es un amigo y la persona que admiramos todos, ¿no? Un gran valor. Y hoy, para hacer cosas, por ejemplo, ver música, está Cupaña en Sala Citarrosa a las 21 horas. Está La Saga con el pre-lanzamiento del Vendaval, su próximo disco, en Lindolfo. Bueno, todos que ya lo dijimos. Y está Fernando Cabrera en Espacio G, 25 de mayo 591, a las 21:30 horas. Y bueno, después tenemos La Fresca en el Teatro Agadu a las 22 horas.

a la Torre de Agua y en el segundo nivel de estacionamiento exterior del Montevideo Shopping de 10 a 22 horas, porque estamos ya viviendo la 25ª campaña del abrigo de Montevideo Shopping, la campaña del abrigo 2009. A su vez, el domingo 24 de mayo, este domingo, aquellas personas que lleven una donación a la boletería de Movie Center van a poder disfrutar de cualquier función que empiece antes de las 15 horas, excluyendo las salas 3D, o sea, las de la sala 3D, pero cualquier película que arranque antes de las 15 horas en Movie Center con un alimento no perecedero o una donación, pueden llevarlo. Todo lo recaudado va a ser donado por el Pereira Rosell Maciel, va a ser donado al Pereira Rosell, al Maciel, al Centro Morel, al Peñero del Campo y a varias instituciones más. Apoya Movie Center, La Especialista, La Tele, El País, Kinro, Samán y Oceano FM, y organiza El País, Manos del Uruguay y Montevideo Shopping. Muy bien, hay algunos mensajes. Varios que mica te quiero, hincha de Peñarol, hiciste calentar a un pueblo de Peñarol, pueblo carbonero. Hincha de Basáñez, mica. Mica, sos una gallina. Y el domingo vas a correr igual que todos los juegos. El domingo pasás por la Amsterdam que te llenamos. Bueno, ojo. Te llevamos a la cancha de la Peñarol. Mañana, varios, sí. Sí. Mañana el MJ de los Rocadictos junto a Valpaso. Mucha gente dice un mensaje acá que hoy constaté la caída de un bastión. El gran Capiloncho se convirtió en un club de político colorado. ¿Ah, sí? Frente a Liaba, ¿no? Después dice que Mica fue a Buenos Aires no a calentar agua, sino a calentar termos. Bueno, no se pasen para adelante. Dios no dio para adelante. Me parece que están un poco sugestionados, dice el Coco. No, lo que yo te estoy diciendo que dijo es tal cual. Incluso el Rafa también lo vio. Empezó a decir, me parece que Boca no se dio cuenta que estaba jugando contra jugadores uruguayos, y que los jugadores uruguayos no los llevas con la camiseta. Te diría que son casi como los argentinos, ¿eh? Claro. Son casi argentinos. Sí. ¿Vieron la nota? Falta un poquito para ser argentino. Claro, esto está muy bien, ¿no? La nota que hizo Clos a Palermo después del partido, le dijo que los planteles son como los matrimonios. Hubo un silencio. Y Palermo le respondió, a mí preguntarme de fútbol, y se fue. Nos cuenta Diego. ¿Sabés que se rechupó Palermo? Justo me hablaron en el momento y vi que Clos quedó mal parado. Y el Clos, en vez de bancársela, después se la agarró con el notero de él. Ah, lo mandó con frente, ¿cómo se llama el de pelo larguito que hablamos siempre? Benedetto, que tiene el cuello. Marcelo Benedetto. Porque Benedetto, de alguna manera, ¿qué pasa? El loco debe saber que hay lío en la interna, pero tampoco puede mandar en cana a los jugadores que son los que le dan vida a él también. Ah, si no, nunca más le dan. Y entonces él quedó re chupado con Palermo y dice, bueno, porque acá no se puede, basta de negar cosas, acá todos sabemos que se llevan mal Palermo con Riquelme, ¿verdad? Y entonces él trataba de decir, bueno, no sé, usted como periodista lo tendría que decir, dice, ya ahí se cruzaron entre los dos. Ay, no se llevan bien los dos. Lo que pasa es que me parece que los pizarrea mucho. Sí, a Benedetto los gilea con claro, mal. Claro, demasiado. Mal. Jorge, bueno, sí. ¿Te parece ir a vivir el espacio de carnaval? Vamos al espacio de Campiglia porque todo el año es carnaval. Hola, soy Lila de Duo Los Pacienteros y yo también escucho a Edison Campiglia, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, programa muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director, Edison Campiglia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Los Pacienteros, y es para saludar a mi amigo Edison Campiglia, el animador de la familia. Yo soy Héctor Ferri, yo también escucho a Edison Campiglia, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Hay retiradas que la gente memoriza, hay despedidas que no se quieren marchar, son claridades que se quedan para siempre, y hacen eco en nuestra gente. En el tiempo hace callar. A vos, semilla plantada, que todavía el mundo no te dio la bienvenida. Qué maravilla, las cosas que a Mica le dicen ómnibus en freno, por ejemplo, y así arranca, ¿no? El espacio de humor picaresco. Claro, la gente sabe, escucha Campiglia, sabe que en el cierre de los viernes esto se desvirtúa bastante. Claro, la mujer de y Campiglia. Y aparece el humor picaresco cuando empiezan, como le dicen a la mujer de Campiglia, por ejemplo. Claro, tortuga, dice alguien por ahí también. Vamos a preguntarle a ¿cómo anda Campiglia, este general? Buena, vamos a irla cortando con la abogadita de Miguelión. Porque hoy ya lo banco medio quemado, ando medio envalentolado, medio cruzado con la vida, digo, no quiero tener problema con nadie, porque ya arranco mal, quemado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, estoy quemado, estuve escuchando el programa de ustedes y le dieron para adelante al mago atorrante ese, el ladrón de gallina ese del mago Ariel. No, es grande, Ariel, es una institución el mago Ariel. El ganador ese, pero mirá, otro día te cuento, porque hoy no estoy de humor ni ánimo para contarte, pero si vos supieras la cosa que me ha hecho a mí, de traer un medio, no uno no, porque te estoy mintiendo capaz, pero medio contenedor de paloma traerle, de Paraguay, medio contenedor de paloma, y porque llegaron algunas muertas, echármela para atrás, cuando eran todas para él, yo le había vendido ya medio contenedor entero, y me la echó para atrás, no me compró ni dos. Y pero si le trajo las palomas muertas, ¿para qué le sirven las palomas muertas? ¿Te imaginas un mago que saca una paloma muerta? Fíjale cuenta. Pero escúcheme, Campina, imagínese un mago en una fiesta infantil de 6 años, le saca de la calera una paloma muerta, comparando el olor de que viene cerrada de Paraguay a 400 grados, a saber cuánto hacía que estaba muerta la paloma. El Burini cuenta será. Le salió una paloma, y aparte, blanquita, nosotros nos habíamos encargado de pedir allá, se la habíamos comprado unos guaraníes de allá, los indios, la habíamos puesto a cazar paloma, que nos pintaran la paloma una por una, la habían blanqueado con cal. Y habían quedado pipí, cucú, blanquita, que ni cuenta te daban que eran gallinas. Entonces, Pero, a ver si estoy entendiendo bien. Usted trajo de Paraguay palomas que no eran palomas, que eran gallinas pintadas de blanco. Pero vos la mitad estaban muertas, y usted está enojado con Ariel desde ese día porque no le compró las gallinas que no eran palomas, que lo que quería eran palomas que estaban muertas. Pero yo no te pido que me pague la muerta a precio de viva, pero que me la pague a precio de pollo, por lo menos, si es el mismo gallina. Y a él le sirve igual. Me va a decir que no le sirve una gallina muerta. Y bueno, leí. Acá te salió la paloma, pa. No la puedo soltar porque estás loco, es capaz de picar a alguien. Pero una gallina no tiene nada que ver con una paloma. Como ve el cogotito atrás. El Burini en cuenta se da, y los padres están siempre borrachos. Cuando viene el mago, aprovecha para ir a tomar. Eso sí es cierto, eso generalmente pasa, pero igual, de ahí a no reconocer una paloma con una gallina. Bueno, está, el problema con usted y Ariel lo llamaremos y nos interesa. Otro día le voy a contar bien cómo fue la historia, porque es mucho más turbia que eso. Sí. Pero bueno, yo de Edison, antes de que nada, Edison, perdón, Pablo. Sí, Jorge. Porque justo hoy, y me parece que usted es la persona indicada para hablar sobre el tema. Hoy, en la opinión fija, o en algún momento del programa, llegó algún mensaje en el que decía que está en desuso que los tíos, los padres, el abuelo o el amigo veterano o el primo lleve a los gurises al quilombo a debutar. ¿Qué le parece eso de llevar a los gurises a debutar? Y bueno, nosotros, ustedes saben, con Estudio Campbell, ¿verdad? La consultora que estamos haciendo la campaña de Molin Valle, que la semana que viene tenemos importantes novedades para hacer. ¿Ah, sí? Notamos también ese faltante, y estamos trabajando en el rubro. ¿Ah, sí? Nosotros estamos lanzando un producto nuevo a la calle, que es el tío falso. Nosotros, el botija, se nos acercan botija 11 años, 12 años, 13 años, 10 años, 9, 8, 7 años. 11, 9, 10 años, ¿cómo? Pero ya yo te agarro un burí a la puerta de la escuela y le digo, burí, hola, sí, ¿cómo te llevas, Miguelito? Ah, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cuántos años tenés? 7. Escuchame, ¿a vos te gustaría pegarte una cepillada en Pando? ¿Cómo? Hacerte sobar el ¿Te gustaría hacerte sacar el... Espera un poquito, porque... Eso lo decimos para que entienda el niño, hay que hablarle con términos... ¿Pero 7 añitos? ¿Querés descargar toda... ¿Pero 7 años? Ni mira, niño. Son niños, pero niños. Usted que usted es un peligro en la calle, ¿no? Mira que el niño viene mucho más avispado. Con 10 años tienen 2 o 3 hijos, ¿no viste? Los burises de la Sub-15, esta que jugaron la Sub-15, hacían un gol y se levantaron la remera y mostraron fotos como de 4 burises. Tenía 17 años, 4 niños, 4 hijos. Bueno, pero una cosa es 17 y otra cosa es 7. Y bueno, sí, hay un número de diferencia, el 1. Sí, el 1, pero escúchame, los chiquitines, pues capaz que ni erecciones tienen. ¿Qué vaya pero a hacer? Pero eso se encarga, una se usted una capaz que lo hace de pierna y le puede generar al gurí una experiencia traumática para no, una erección de pierna nunca vi, pero igual de la erección se encarga una profesional. Nosotros lo que le cobramos por el servicio del tío. El tío que se que baila ayer lo lleva. Ahí está, se hace pasar por tío. Hola, sí, soy el tío del burí, te lo traigo a debutar. nosotros vamos y nos aseguramos que te lo atiendan bien, que sea un lugar aseado, limpio, bien todo servidito, que el botija quede desempachado, que quede deshidratado prácticamente de tanto que le consumo. Ay, Dios mío, Campiglia, tenemos varias cosas que llegan por correo electrónico. Justo, Pablo Fabregat, en este es el único espacio, momento en que permitimos el humor picaresco, que es cuando llega usted, ¿no? Edison, ¿cómo se llama su señora? Shirley. Shirley. Acá el hueso dice que en el barrio la apodan hormiga atómica. Va. Porque no hay polvo que la mate. Sí, hay varios que no la vas a ver, ¿eh? ¿Sabe que es tan especialista en el humor picaresco, Campiglia? Que usted le tira de cosas y él le remata, se las remata, ¿eh? Hay varios que no se pueden diseñar y reproducir. Esta no la saca. Elegir los menos complicados. Esta es brillante. También le dicen Omnibus Verde. Omnibus Verde. Esta no la saca ni a placer. Pará. Porque la ve de lejos y sabe que come. Sí, la sabe. La sabe. Claro. La sabe. Sí. Claro, eso. No. Y también le dicen gaviota de saladero. Gaviota de saladero, la madre, pará, déjame pensar. Gaviota de saladero. El quinto creo que es esto. Ah, esperate un bellito, no. Gaviota de saladero no lo tengo. ¿No? No. No la tengo, cabeza para el saladero no. Tripa que no come la aprieta entre las patas. Ah, qué lindo. Bueno, Topo Aragán, Ferrero Baldío. Topo Aragán, que le gusta. Ferrero Baldío, sí. Ferrero Baldío, que todo el mundo le echa algo. Sabe, lo tiene todo, es una máquina. Sí, a ver acá, reloj de arena. Reloj de arena, yo sabía algo del polvo, Esperate, No, no va por ahí, No me acuerdo de ese reloj de arena, no me acuerdo. Sí, se le dan vuelta cada media hora, dice. Bueno. Ah. Motosierra. Me está matando porque son difíciles, me está tirando de los difíciles, digamos. Igual, Campiglia, el conocimiento que usted ha demostrado. Es brillante, es monstruosa. Es ridícula. No sé si le dicen a Campiglia o a la señora. A Campiglia, creo. A Campiglia, sí. A usted le dicen gallina gorda. ¿Gallina gorda por qué? Si no fuera por la paja, revienta los huevos. Bueno, me parece que se nos está yendo un poquito la mano, ¿no? Estamos jugando al límite, ¿no? Sí, yo creo que el límite ya lo pasamos. Bueno, Campiglia, cuéntenos. Porque si no, también está Caballo de Polo. No, ese es el tío. Caballo de Polo. Sí, porque tiene la cola. Muy bien. No lo dije. Edison, ¿cómo le llevó el fútbol esta semana, lo de la serie? Estoy con una alegría. Campiglia, usted era hincha de Villa Teresa, ¿no? Seguro, el Villa de Villa Teresa, que por suerte me están avisando que ya me está por llegar una camiseta para poder llevar el camión que mi hermano lleva a la hinchada, y a veces no podemos acceder por la zona de exclusiones, y estoy con una camiseta, podemos acceder a todos lados. ¿Con una camiseta de Villa Teresa? Claro. ¿Pero a todos lados dónde? ¿Y quién me va a decir que no con una camiseta de Villa Teresa? Está bien, es cierto, mete gancho Villa Teresa, pero... Qué bufi. Pero a todos lados lo creo. Pero estoy contento con este triunfo de Defensor, que es un cuadro que a mí me cae muy bien, porque toda gente como uno, ahí, gente de los barrios que uno frecuenta, del nivel de, más o menos el económico, cultural de uno. Entonces, una alegría tan grande que tengo por este cuadro que será lo que será, digo, porque no tendrá gente, pero qué importante que, ¿no? Digo, ¿cómo? Que... Perdón. Yo esto lo estoy cansado de discutirlo. No tengo ninguna duda que Defensor Sporting está entre los cinco cuadros con más hinchas en este país. Y luego... De Punta Carretas, sí. No. Está entre los cinco cuadros con más hinchas de 21 de septiembre. No, Sarmiento. No. No hay cinco que él, no hay. Después de Peñarol, Nacional, Rampla, que es el tercer cuadro con más hinchas. De verdad, esa del orto. Danubio. Viene Defensor. Se está olvidando de alguien ahí, me parece. ¿De Colincha? Sí. Y no, Rampla, Danubio, Defensor. Defensor. Nacional Peñarol primero, ¿no? Por eso, ya que estamos todos de acuerdo que Defensor es tan grande, yo le preparé una cosita a Defensor. Bueno, mire, vio, ¿para qué nos estamos peleando? ¿Por qué nos adelantamos? Porque yo creo que la verdad, el triunfo de Defensor Sporting ayer, creo que conmovió a todo el uruguayo que más o menos le gusta el fútbol. No sabe lo que era ahí los maniquíes de Daniel Casín dándose vuelta de la alegría. La gente en sala tirando las camisas por los latones. Hoy está todo mucho más barato ahí en Magma. O sea, es una cosa que tal, el pueblo de Defensorita está que desborda de la riqueza, ¿no? Te das cuenta que los hinchas, el Defensor está repleto de gente que de la cultura de nuestro país. Gente que aporta muchísimo a la sociedad. Y que aporta muchísimo, sí, por los impuestos a la renta personal, le tiene que aportar muchísimo. Aportan los grandes músicos, grandes publicistas, escritores, actores. Sí, sí, es, sí. Nunca un asistente social, un albañil, debe ser un medio oficial tornero. Pero mire que, nunca un carpintero. Es un equipo que está cansado de aportarle a nuestro país, de darle a nuestro país, un equipo que tiene la solidaridad que para darle las entradas al Pereira, a Rosell, un equipo que se preocupa... Tiene que regalar camiseta porque le sobra. ¿Qué pasa, Campilla? No, me encanta Defensor, de mi cuadro. La verdad que... Bueno, ¿qué va a ser? ¿Un homenaje? ¿Qué fue lo claro, que te va a decir? Le preparé, le escribí una canción de... la letra la hice yo y la música de Catuza. Se llama Cometa de la Farola, el título de Catuza también. Cometa de la Farola es de Jaime Ross. No se la saca ni... No, de Catuza. La Catuza no se la tiene. Pero es de Jaime Ross. No. Vamos a vuelta. Dale que son 4-5. No se los vayan a ir. Que van al gimnasio y no a ver al club. Son miles de socios de hincha ningún, está lleno de asiento y sobra el lugar. Si alguno le pinta que venga a alentar, toma una entrada y grita Defensor. Bóticas de la Farola, niña del Parque Rodó, no traga del bolso ni de Peñarol, hacete del tuerto, haceme el favor. Es un club precioso y el familiar, venite al Francini tomando champán, porque del shopping se vino el campeón. Yes, yes, vamos a ver a la viola en mi camioneta o en tu Rolls Royce. Vende la lorenzana, la camiseta de Defensor, todo el punta carreta bien de violeta vamos a pintar. Y si damos la vuelta, media tribuna, vamos a llenar. Ah. Le voy a decir dos cosas. Todo ahí, Le voy a decir dos cosas. Y tenía la música de fondo con eso que se ve que ya Catuza había grabado una versión o algo. Le voy a decir. Me mareaba porque no. Espera un segundito. Le voy a decir dos cosas. Una. Excelente. Es una falta de respeto que está haciendo el Defensor Sporting, que nos está representando tan dignamente la Copa Libertadores. Y otra, yo no sé cómo usted puede salir en murga con esos gritos que pega. Excelente. Cuando va arriba, ¿no? Excelente. Pero vos sabés que... Mire, justo hablando de murga, me está llegando... Tengo dos amigos acá. El zurdo y Emiliano Muñoz. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, de mariquita de estudio. Vamos, pará, salimos a traer una silla más, pero... ¿Cómo anda, muchacho? Todo tranquilo. Pará que... Y necesitamos auriculares porque Campilla... ¿Campilla? Se llenó de mariquita el estudio. ¿Cómo? Pará que no lo están escuchando todavía. Por suerte, igual. Dice que se llenó de mariquitas el estudio. No, le está diciendo buena tarde, grande cantor del canto popular y la murga moderna. ¿Estás escuchando ahí, Emiliano? Sí. ¿Qué pasa, Campilla, con Defensor? Que me está dando para atrás. No, le hice un homenaje. ¿Cómo te va, Emiliano? Yo sé que sos muy ya Defensor. Y le hice un homenaje a tu equipo porque el cariño que me une a esa noble institución. Que, bueno, fíjate vos que si estás... Ya que estás vos ahí en el estudio y estás Jorge, ¿por qué no hacen una asamblea de socios que hay más quórum que cuando la estás? Son dos, ya está. No, si además pueden hacer una elección. Lo que me extrañó fue eso de los abogados, unos murguistas y es hincha Defensor, no viven en el barrio de las Acacias. Y claro, pero... Y es hincha Defensor. ¿Sabes la cantidad de hinchas que tiene Defensor? Mi hermano es hincha Defensor, bueno, en Curtidores de Hongo habemos tres hinchas Defensor, que Marcelo Pallaré también. Somos mayoría. Sí, no, que Defensor, ahora está viniendo gente del Manchester United para ver si pueden ir al Olímpico de Roma para la final de la Champions, que no llenan el estadio, a ver si, si pueden arrimar gente. Yo le puedo decir que le puedo decir, bueno, pero no perdamos más el tiempo. ¿Sabes que estamos acá con Emiliano y con Osurdo, que están presentando el disco, muchachos? ¿Qué me dice para acá, Campilla, después? Ya me voy, si estoy al pedo acá. Quédese por ahí, vemos. Bueno, muchas gracias. Estamos en eso, sí, estamos. Bueno, ahora el 4 de junio presentamos La Cita Rosa, el disco, nuestro primer disco. Y bueno, esperamos, aprovechamos, por supuesto, a decir que esperamos a todo el que quiera ir. 4 de junio, Cita Rosa, a partir de las 9, ¿no? Más sí, o menos, 9. 21 Y bueno, vamos a ver que se disfrutar un poco eso juntos con la gente ahí, ¿no? Es el primer disco, decía recién, pero hay algunos temas que ya están sonando en muchos... Yo por lo menos tengo los discos de MPU que hay, y muchísimos en la radio están sonando. Sí, también, si ¿no? Date cuenta, bueno, que es uno de los temas que abre el disco, hace ya 2 años que está sonando, fue nuestro primer corte. Este que estamos escuchando. ¡Chile! Sí. Escuchame una cosita, yo estoy al pedo acá. Corto. Claro, no sé, voy hasta ahí, digo, porque la verdad, digo, estar acá como un pelotudo, viste, que me están ocupando el espacio, digo... Venite, Campilla, venite. Déjase, Campilla, ¿qué pasó? Yo pago por esto, viste, a mí la radio me cobra un fito, digamos. Y déjase, Campilla, entonces, por favor. Yo me voy hasta ahí, porque la verdad tengo la oreja irritada ya de tener el teléfono colgado. Dale, dale, venga, venga, eso, venga. Perdóname, te pido. No, bueno, si no te cuentas, no me acuerdo que tuvimos... y bueno, ahora también después salió Locomar, que es un tema que está en track 3 creo, que tiene es un videoclip, que es un personaje allá del barrio de las Acacias, que para gente que me pregunte, ¿existe Locomar? Sí, existe, obvio, es hincha Danubio, por suerte. pero no, y bueno, está, y ahora con el disco acá, bueno, llegó un Campilla, qué jugador. ¿Cómo era, Campilla? La verdad, un gusto conocerlo personalmente. Sí, mirá cómo es la Campilla, ¿no? Mirá. Qué ficha, ¿eh? ¿Qué es ahí si quieres cambiar? No, yo me vuelto acá, No, porque estaba el pedo ahí. Estaba cerca, Campilla, estaba cerquita. Bueno, no, y aprovechamos también para decir que va a estar Damián Salinas acompañándonos esa noche y Tabaré Cardoso, que van a hacer unas canciones con nosotros. En la marcha del orgullo gay. Perdón, Campilla, por favor. No, que bueno. Va a estar Tabaré, va a estar Damián, Salina y el señor Hugo Bravo, que es un artista de la Gran 7, un burguista. Tuvimos la oportunidad de grabar el segundo tema con él, ¿no? El último escalón. Para sacar las entradas y eso, ¿ya se puede sacar? Sí, las entradas están por Red UTS. Ya están en Red UTS. Sí, consiguen en Red UTS o en el mismo teatro, obviamente, ¿no? Ya están a la venta. ¿Y Valencia de Defensor lo pueden hacer acá en el estudio? Pues sabe que... Les pido mil disculpas, por hablar del disco, que es el 4, que ya pueden comprar las entradas, que va a haber invitados, que es el primer disco, con estas permanentes interrupciones y agresiones constantes de Edison Campilla. ¿Vamos a cantar una? Sí, podemos. Yo había gustado la guitarra, me imagino que sí, ¿se puede? Escuche Campilla y aprenda, así que... Capaz que la llevo para el mundo. Subió hoy ahí arriba. ¿Ahí suena la viola? ¿Escucha ahí? Sí. Sale, vamos. Viejo melodía de boliche, que en febrero sos afiche. Cuando se termina el corso, ¿a dónde vas? Pasado pisado en una copa, te picó mal la pelota y quedaste mal parado una vez más. Viejo, vos trillaste los caminos y ninguno con destino, abusando de la eterna juventud. Vida de garufa y trasnochada, te encontró la madrugada sin tener con quien brindar a tu salud. Llevas en el alma la alegría de un bufón. ¡Qué payaso heredó su magia! Magia que hoy se esconde en el último escalón de una vida llena de nostalgia. Corazón de morgueta tengo la voz, voz que nace en una canción de una murga lejana. En la razón hoy divide esta realidad, y es el frío de la verdad que congeló mi alma. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Viejo, vos pillaste los caminos sin ninguno con destino, abusando de la eterna juventud. Vida de galufa y trasnochada, te encontró la madrugada sin tener con quien brindar a tu salud. Llevas en el alma la alegría de un bufón. ¡Qué payaso que heredó su magia! Magia que hoy se esconde en el último escalón de una vida llena de nostalgia. Y aquí estoy, embriagándome en el alcohol de esa fuente divina que me ha dado la vida de farra y emoción. Ya me voy apagando mi voz y que quede el recuerdo de este viejo murguero que ha dejado el corazón. Que ha dejado el corazón. No hay diferencia. Quería justamente que Darío. Quería, realmente lo mismo. Quería, me gustaría que vaya arriba, sí. Habla que cantó. Darío, la guitarra. Darío, ¿no? Sigue saliendo la monigigata. Darío, no, sale, ¿no? Sí. ¿Sigue saliendo? ¿Cómo sale? ¿Sigue saliendo la murga? Sí, claro, sigue saliendo la murga. No joda. Sí. Estás haciendo poco tablado, ¿no? Sí. Hay poco, poco laburo ahí. Está bien. Por fin la gente se está empezando a vivar. Sí, verdad. Escúchame. Precioso el Botija. Está linda la canción, pero la de los Panchos me gustaba más a mí. La que hacía que cantaba con los Panchos ahí en el puente. No, pero es así, cada madrugada. La tenemos la pausa, incluso. Creo que no, porque tenemos otra marca de Pancho, por eso no estoy. No, no la tenemos, creo que también están. Hace un año creo la teníamos. Creo que están. Tenemos las dos, Duquesa. Estaban. O sea, si algún día hacemos la comida, Pancho, vamos a tener. Eso no va a faltar, compañero. Esa de Pancho tiene. Tengo congelados, ¿eh? Bueno. Sí, Capile. Estaba lindo porque cantara la de los Panchos, pero está, se ve que no. Mejor que no. Mejor que no cante la de los Panchos. No tenemos confirmación ninguna, así que mejor que no cante la de los Panchos. Muchachos, para repetir, para que la gente quiera escuchar esta y otras canciones, van a estar el 4. El 4 de junio, Sala Zitarrosa, a partir de las 9 de la noche, las entradas en Red UTS. Aprovecho también a decir que, bueno, que hoy y mañana, por ejemplo, estamos invitados a participar en la Sala Zitarrosa con el festival, o sea, con el recital de Copani. Ajá. Así que, bueno, agradecemos la invitación y, bueno, y decir que agregó una función mañana, en trasnoche. Trasnoche. Noche. O sea, Copani mañana. Y hoy 21, mañana 21 horas. Y después con trasnoche tipo 23. Así que ya quedan invitados para ver a Copani también, que es un amigo importante. A modo de agradecimiento aprovechamos a comentarle eso a la gente. Bueno, muchachos, el Aura del Cerro lo felicita por el disco a los dos. Y después Sergio dice, por favor, que el Zurdo haga un poquito del tema que hacía solo en Los Viejos de la Catalina. Eso lo pide Sergio. El disco es Cantor. Ah, y así terminamos bien para arriba de humor, así. Festivo, terminamos. Cantor de esquina, ¿cuánto está allá en la calle? ¿Hace cuánto? Hace dos meses, más dos o menos. Sí. La verdad. Le que... manda saludos a la gente de la Murga Tate Quieto también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos los que están mandando saludos. Muchas gracias. La verdad a mí se tendrían que ir cantando, ya que no es la de los Panchos. Podrían cantarle Sin Darte Cuenta esta, que es el del trago. Sí, uno. Dice Campiria, que es un ladrón de gallinas, que esa canción ya la hizo en una M. Mandan varios. Vamos a aclarar. Mario Robaino me dio. La letra. Digo, no me extraño usted que está en esta cosa de curro, ¿no? De mí no sería extrañar, pero la letra de Catuza. O sea, si salió en nuestra radio... A usted Catuza dijo que era original. A mí Catuza me dijo que era original. Así que ya está, queda por ahí. Bueno, muchachos, muchas gracias por venir. Gracias, mucha suerte y invitar de vuelta a la gente para ver a estos dos tremendos cantores, el 4 en la Sala Zitarrosa. Si lo quieren ver, también lo pueden ver mañana con Copani, ¿no? Mañana con Copani, sí, vamos a estar invitados. Es una cancioncita nomás, ¿no? La verdad, la milanesa... Fantamina que tengo. Puede ser, ¿eh? Lo atamos con alambre. Atamos con alambre. Pero bueno, el 4 quedan invitados, así que sí. Y hacia atrás, claro, ya en Red UTS. Sí, gracias, Darío, gracias. Sí, nos vamos, gracias por acompañarnos a todos. Algo para decir, Campiña. Fue todo muy entregado, ¿eh? Todo muy raro. Pablito, gracias por ser como sos, ¿eh? Por favor, un placer. We'll be right back. De verdad me puse la camiseta violeta por un rato. No es de los cuadros que yo más quiera, ¿eh? ¿No? No. Al contrario, te diría que de los cuadros que menos quiero. Que menos quiero. ¿Cuáles son los que más quieren más allá de eso? Pará, porque Capillo, usted quiere hacer un quiero su pedido, ¿no? Al final me está haciendo calentar. No. Porque te traigo la botija. Sí. Te digo, venite a la hora que quisiste. Con la bobada esta del defensor que no le importa a nadie. Sí, es cierto. Yo le pagué para que cante los temas. Me hiciste la mitad del show y se están bajando. Ah, yo, perdón. ¿Con qué te va a arreglar? Lo primero que te... ¿Tiene el marinaje de ustedes? ¿Marinaje? ¿Quieren estar en el vivo? ¿Hay que pegarle? No, escúchame una cosa. No, pará, que pero yo me acabo de enterar que lo trajo usted. No, y te lo traje para cantar dos temas y me hacen la mitad del show. ¿Qué te pensás? Yo lo sabía, yo que sabía. Canto que había el curro acá. Que canten, ahora cantar, ahora cantar dos horas. ¿Usted tiene un revólver? Acá. ¿Perdón, usted tiene un revólver abajo en la camiseta? Tengo un bypass, marcapaso. No, eso está complicado. ¿Sabés qué hacemos para calmar los ánimos? Sí. Cantamos una. Dale, gracias. Vamos a cantar más de una ahora. Ahora vamos a cantar por 6 o 7. No sé, hablar con la noche es un zoom. Vamos pegado con la noche es un zoom, eso que pasa la música bien. Cuídate, morguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el aire, chica, se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Para la burguista, febrero vuela y se lo lleva todo el color. Ese silencio aturde a los gritos del aire campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción, es la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te tiene. La febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos, ven, dale campeón. Devolviendo al barrio espera el otro carnaval con melodías de una feria en la mañana. No miren la hora que no hay tiempo para pensar, tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Dale, murguista, la global rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo pagando a nadie. Dale, murguista, vuelve por ella que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Dale, morguita, no va a ruida y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo jugando al adiós. Dale, murguita, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí. Dame, nosotros lo quedamos cantando porque va la secretaria. No, yo me voy, cuando usted me diga me voy. Usted se va a quedar. Yo me tengo que ir. No importa.